Auspicia Cabaña Los Reales de Las Lajitas, Sociedad Anónima, Seaboard, Energías Renovables y Alimentos. Aquí comienza Claves del Campo, con toda la información para el productor agropecuario. Noticias del sector, análisis, mercados, tendencias, indicadores y el productor como protagonista. Con la conducción de Belisario Saravia Olmos. Claves del campo. Lo que el productor agropecuario necesita saber. Es este mi canto nuevo, pero viene de mucho antes. En una zamba fronteriza, un chalchalero en mi sangre, una baguala en el alba por entre cerros y valles. Es este mi canto nuevo, la vida quiso que cante, con este acento en la copla, con este destino errante. El que nació de la tierra para después ser del aire. Es este mi canto nuevo, no me importa si en este viaje un horizonte de sueños me llena de soledades. Porque el amor es un río que siempre, siempre vuelve a su cauce. Primerita. Este canto del alma, churo y carpero en la voz, de peña y de serenata, mi pueblo es una canción. Permiso, quiero contarles, yo soy salteño, señor. Soy violinero en el Chaco, carpero en un bandoneón, bombista cuando me marcho, bohemio y trasnochador. Soy palo santo y quebracho, noche de luna y fogón. Vengo del Valle de Lerma, bendita flor calchaquí, donde se matan las penas. Bombo y violín, cantando hasta que amanezca, así yo quiero vivir. Este poncho de Güemes, conmigo por donde voy. El rojo y negro que tiene fuerza, coraje y pasión. Que lo que viene de afuera sepa de mi tradición. Llevo este canto del alma, ¿quién puede hablarme de amor? Cuando la nombro a mi salta, la zamba sale mejor. Ya no hay silencio en la copla, galopa mi corazón. Vengo del Valle de Lerma, bendita flor calchaquí, donde se matan las penas, guitarra, bombo y violín, cantando hasta que amanezca, así yo quiero vivir, así yo quiero vivir. Mm-hmm. Casi 6 minutos pasan de las 7 de la mañana. Estamos empezando con Claves del Campo, el tradicional, sea tradicional espacio de Radio Salta para el sector agropecuario, dedicado al hombre y a la mujer de campo. Tenemos un rato largo para charlar en el aire de Radio Salta de agricultura, de ganadería, de economías regionales, de agroindustria, también de economía y también de política, por supuesto. Los invitamos a que nos acompañen hasta las 10 de la mañana, que tenemos mucha, pero mucha información y, por supuesto, tenemos excelente música, la mejor música de la radiofonía salteña. Así comenzamos entonces, Claves del Campo. En el programa de hoy vamos a estar desarrollando lo que ha sido una semana especial para el sector agropecuario. Semana en la que volvió con mucha intensidad la presencialidad a un evento masivo de la agroindustria argentina. Estamos hablando de Expo Agro, así que les vamos a contar todas las novedades en maquinaria agrícola, todas las novedades en cultivos, en productos fitosanitarios, todas las novedades en tecnología de precisión, de agricultura de precisión, agricultura digital, los avances en ganadería, se lo vamos a estar contando aquí, pero eso va a ser dentro de un ratito. Ahora saludo a Andrea para que nos cuente cómo está y cómo va a estar el tiempo durante el fin de semana en Salta. Buen día, Gonzalo. Bueno, le comento que a esta hora la temperatura es de 15 grados 3 décimas, un cielo mayormente nublado, pero por lo que vemos parece ser una jornada prometedora. Bueno, a ver, me imagino que después de lo que ha sido una semana con intensas, muy intensas lluvias, la pregunta es esa: ¿sigue lloviendo durante el fin de semana o vamos a tener más nubes que agua? Bueno, el pronóstico así lo detalla: chaparrones para la tarde y noche de hoy, pero con bajas probabilidades, hasta un 40% nada más, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, la humedad es del 90%, la presión de 882 hectopascales, los vientos corren desde el oeste a 5 kilómetros por hora. La visibilidad es de 15 kilómetros, se espera que la máxima de hoy llegue a los 21 grados, mañana domingo similares condiciones y vamos un poquito en ascenso, mínima de 15, máxima de 22, continúa el lunes 13 con con mínima de 13 y una máxima de 25 grados. Efectivamente, los primeros días de la próxima semana levanta un poquitito la temperatura. Lo que tenemos que decir por ahora es que vamos a tener alta humedad, vamos a tener nubes y posibles precipitaciones, aunque si todo sale bien, si nos portamos bien, no cae más agua, por lo menos durante uno o dos días, aunque bien hace el Servicio Meteorológico al ver las nubes contemplar la posibilidad de algunos chaparrones para la tarde y noche de este sábado. Estamos haciendo Claves del Campo, estamos empezando el fin de semana radiofónico y entonces nos corresponde dejar por un ratito al sector agropecuario al costado y meternos de lleno en la agenda más amplia de noticias. Nos corresponde repasar las principales noticias de este día sábado y lo vamos a hacer, como siempre, repasando la portada de los principales periódicos de nuestro país. Vamos a repasar la portada del diario La Nación, que se edita en Buenos Aires, y la portada del diario El Tribuno, que se edita aquí en Salta, para, bueno, tener la mirada nacional y también la mirada provincial de las noticias. Para este sábado 12 de marzo, diario La Nación destaca los siguientes títulos. FMI, fuerte malestar del gobierno por el rechazo del kirchnerismo. La Cámpora votó en contra del acuerdo para refinanciar la deuda. Se extreman las tensiones en el oficialismo. Rusia extiende su ofensiva al oeste de Ucrania. Bombardeó 2 aeropuertos en una zona del país que hasta ahora estaba a salvo. En el ámbito provincial, Diario El Tribuno destaca los siguientes títulos. Pidieron reforzar la seguridad en Salta con las fuerzas nacionales. El ministro Abel Cornejo se reunió con su par nacional, Aníbal Fernández, en la búsqueda de un convenio para la acción conjunta entre los efectivos locales, con Gendarmería, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria. La policía de la provincia sola no puede, dijo Cornejo. La fotonoticia de hoy: piden reubicar a familias evacuadas. Tras el temporal del jueves, ayer quedaban aún 92 personas evacuadas en centros vecinales y dispositivos comunitarios. Desde Desarrollo Humano de la Municipalidad advirtieron que es fundamental realizar un relevamiento de las familias que viven cerca del río Vaqueros. Perdieron todo porque estar en terrenos no aptos, expresó Silvia Varg, la titular de la dependencia. Detienen por abuso sexual a entrenador de gimnasia y tiro. Hay conmoción en el universo del básquet salteño, sobre todo en el club Gimnasia y Tiro, donde un conocido entrenador de menores fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal. Se trata, según de la denuncia, de Mario Abalay, un hombre que trabajó durante más de 4 décadas en la institución de calle Vicente López. En febrero pasado fue denunciado por un joven que actualmente tiene 21 o 22 años de haberlo violado desde los 12 hasta los 15. Cámara Alta en jaque por el Topo Ramos. El Tribunal de Impugnación insistió ante el Juzgado de Garantías por el pedido del desafuero al Senado de la provincia. 7:12 a.m, la hora en todo el país, 15 grados, 3 décimas, la temperatura en la ciudad. Vamos a completar este panorama, primer panorama informativo del fin de semana, después de la lectura de La Nación, después de la lectura de El Tribuno, con la lectura de la portada del suplemento Campo del diario El Tribuno. Hoy con El Tribuno de Jujuy, mañana con El Tribuno de Salta. Tiene 5 títulos este suplemento Campo del diario El Tribuno. El más importante, el que va en el centro de la portada, nos dice: el regreso tan esperado. Luego de las restricciones impuestas por la pandemia, el campo argentino se volvió a dar cita en Expo Agro, donde se ratificó la pujanza de este sector, que es motor de la economía nacional. Cuatro titulares al pie de la portada del Tribuno Campo. En el primero de ellos, declaraciones de Luis Zubizarreta, presidente de Axoja: no vamos a desarrollar la Argentina repartiendo miseria. Investigación, cruzamiento estratégico para la nueva ganadería. Cambios, restricción alimentaria para la calidad de la carne. Finalmente, el último de los títulos en la portada del suplemento Campo del diario El Tribuno está dedicado al trigo. Rusia, Ucrania y un conflicto que atraviesa la producción. Ahora sí, tenemos ya nuestro primer repaso informativo completito. Y antes de meternos de lleno con el contenido del programa, Andrea, le contemos a la gente cómo se comunica con nosotros. En el 154-863-963 nos pueden dejar su mensaje de texto, su WhatsApp. En minutos, por supuesto, lo vamos a estar leyendo. Por supuesto, que nos manden un mensajito, que no nos llamen, porque se nos complica entender el teléfono, porque sencillamente estamos haciendo un programa de radio. Así que nos mandan un WhatsApp y listo, así de fácil. Es válida la aclaración, claro, un WhatsApp, un mensaje de texto, y lo leemos. Perfecto. Ahí está ya Andrea con el teléfono, con la computadora, esperando los mensajes de los oyentes. Nosotros tenemos que meternos un poquito ya en el contenido del programa. Y por supuesto, hay tres noticias que son insoslayables, que uno no puede ignorar de esta semana por su influencia sobre el sector agropecuario. La primera de ellas viene de el extranjero, es una noticia internacional y tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania y, más allá de los horrores de la guerra, bueno, los impactos sobre la economía mundial. Los precios de las commodities agrícolas están inusualmente altos, ya venían altos, y con este conflicto, teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania son importantes productores agrícolas, bueno, se han disparado aún más. Pero el dato no solo es ese inusual alto valor, sino que, bueno, se empieza a confirmar que la extensión del conflicto va a dificultar la provisión, el suministro de granos, básicamente de trigo, pero también de girasol de Rusia y de Ucrania, hacia Europa y los demás mercados, y eso, bueno, abre posibilidades comerciales muy interesantes para otros países productores de granos, como es el caso de la Argentina, también puede ser Brasil, por supuesto, o algún otro país sudamericano, pero la extensión del conflicto, bueno, genera ahí un mercado con alta demanda y dispuesto a pagar altos precios. Y no solo eso, puede ser que este conflicto termine abriendo una puerta que venía más o menos cerrada para la Argentina, y es la puerta europea al trigo transgénico. Claro, ante la posibilidad de quedarse sin trigo, y no tanto sin trigo, sino, mejor dicho, sin harina de trigo genéticamente modificado, quedarse sin harina de trigo, en Europa están diciendo, bueno, no nos importa si es genéticamente modificado o no el trigo, no nos importa si la harina que consumimos viene de un trigo genéticamente modificado, y eso puede abrir las puertas para la exportación desde la Argentina, así que habrá que verlo. Pero entonces la primera noticia viene desde el extranjero, noticia internacional, fuerte impacto en los mercados y en las posibilidades comerciales para la Argentina de la invasión de Rusia a Ucrania. Segunda noticia cortita, encadenada a esta anterior. Se espera para la próxima semana, no sé si para el lunes o martes, porque no se terminó de confirmar, que el ministro Julián Domínguez y algún otro funcionario de gobierno nacional haga anuncios. ¿Qué tipo de anuncios? Anuncios vinculados con el trigo. ¿Habrá aumento de retenciones? ¿Habrá cierres de exportaciones? ¿O, por el contrario, limitaciones a la exportación, cupos para la exportación? No está claro. Hay funcionarios en el gobierno, como el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que así lo recomiendan. Julián Domínguez dijo una, dos, tres y mil veces en los últimos días que no se suben retenciones, que no se cierran exportaciones, pero trascendió que la semana que viene va a haber alguna presentación ante la prensa, que va a haber algún tipo de anuncio, así que vamos a esperar para ver qué es lo que dice Domínguez, qué es lo que hace el gobierno nacional ante esta situación inusualmente alta en los precios de las commodities y su impacto en el mercado doméstico, sobre todo porque, si yo no estoy equivocado, la semana que viene el INDEC tiene que dar a conocer la inflación del mes pasado y también le va a dar por las nubes, y le da 4 en el gobierno, descorchan, todo parece indicar que va a dar por encima del 4%, y eso pone los nervios de punta, así que es probable que algunos funcionarios quieran intervenir más los mercados, pero bueno, eso quedará para la semana que viene. La otra noticia importante nacional de esta semana es que avanza en el Congreso, y no exenta de polémicas, la resolución del diferendo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Se le dio media sanción al acuerdo entre nuestro país y el organismo multilateral para refinanciar la deuda que está vigente y que tenía importantes vencimientos durante este y el próximo año. dato muy curioso. El gobierno consiguió que la Cámara de Diputados le dé el aval con más votos de la oposición que del oficialismo, una cosa realmente singular. Y ahí dos menciones para hacer. La primera, hubo responsabilidad y sensatez de la oposición, o al menos de buena parte de la oposición, que puso condiciones, estableció algunos condicionamientos, pero finalmente acompañó al gobierno. Y hubo mucha irresponsabilidad de algunos legisladores del oficialismo, que no solo no acompañaron al gobierno, sino que tampoco sugirieron qué otra cosa se pudiera hacer. En cualquier caso, se cree que esto que ya pasó por la Cámara de Diputados va a ser ratificado por el Senado sin mayor dificultad el miércoles o jueves, y que de esa manera la Argentina se sacaría de encima el peligro del default. ¿Resuelve algún problema este acuerdo de los muchos que tiene la Argentina? No, básicamente no resuelve ningún problema, pero bueno, por lo menos aleja un problema adicional, que sería la cesación de pago, la caída en default y la imposibilidad de financiar no solo al Estado argentino, sino también a las empresas, a las familias y a las personas. Para el sector agropecuario, para todo el sector empresarial, evitar el default es una buena cosa. Es tener condiciones económicas parecidas a las actuales, que no son buenas, pero que podrían ser mucho, pero mucho peor si no se alcanza ese o algún otro tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y finalmente, la última noticia que merece la pena ser destacada en este inicio de programa es lo que está en la portada del Tribuno Campo y lo que mencionábamos hace un ratito. El campo se mostró con toda su potencia esta semana en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, en el límite con Santa Fe, donde se realizó una nueva edición de Expo Agro. Recordemos, el año pasado no pudo haber Expo Agro, ¿por qué? Por la pandemia. Y en 2020 Expo Agro tuvo que terminar un día antes, ¿por qué? Por la pandemia. Se venía el confinamiento, se venía la cuarentena, se venía el encierro en los domicilios, así que pasaron 2 años sin esta muestra presencial, y la verdad que fue extraordinario lo que se vivió allí en el autódromo de San Nicolás. Muchos anuncios, muchos lanzamientos. Tal vez no tantos como en otras épocas, tal vez no hubo tanta presentación de nuevas variedades de maíz, nuevas variedades de soja, nuevas variedades de girasol, tal vez no hubo grandes desarrollos en maquinaria agrícola, o sea, no hubo tal vez nada que nos rompa la cabeza en estas dos cuestiones, aunque por supuesto sí hubo anuncios, presentaciones, lanzamientos, pero se mostró que el futuro ya llegó a la agricultura de nuestro país. Y sobre todo, más allá de los eventos biotecnológicos, más allá de la maquinaria agrícola, ¿dónde está el futuro? Por supuesto, apalancado en estas herramientas, en el conocimiento y en el manejo de los datos. ¿Para qué? Para hacer cada vez más eficiente la producción. Estuvo extraordinario Expo Agro, fue una muestra realmente linda, muy pero muy linda, y a mí me quedó una pequeña impresión, que ya después en un ratito lo vamos a estar charlando con Belisario, que me parece para comentar y para analizar. Fueron, como ocurre naturalmente en este tipo de eventos masivos, dirigentes de la política, se llegaron ahí a recorrer, a saludar un poco de gente, a sacarse alguna fotografía, dirigentes de la política, de la oposición, más bien cercana al sector agropecuario, y del oficialismo, más bien lejano al sector agropecuario. En el día de la inauguración, e incluso el día antes, estuvieron dos ministros del Ejecutivo Nacional, y eso no es poca cosa. Estuvo el ministro específico de la cartera, estamos hablando de la cartera agropecuaria, estamos hablando de Julián Domínguez, pero también el ministro político, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Estuvieron los dos con secretarios de Estado, más los gobernadores de Santa Fe y el gobernador anfitrión de Buenos Aires. Estamos hablando de Omar Perotti y Axel Kicillof. Y además de ellos, también hubo dirigentes de la oposición. Solo por citar algunos, estuvieron Facundo Manes, diputado de la Unión Cívica Radical, estuvo Patricia Bullrich, presidenta del PRO, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y estuvo Mauricio Macri, nada más ni nada menos que expresidente de la Nación. Y en todos los casos fueron recibidos por los organizadores de la muestra, en todos los casos hicieron lo que fueron a hacer, pasear un poquito, sacarse una foto y listo. Me impresionó ver que no había el fervor para el elogio o para la crítica que en otros momentos despertaban los dirigentes políticos en una muestra así, en una muestra del sector agropecuario. Y me quedé pensando, la política va por un carril y el sector agropecuario por el otro. Pero pienso, la política va por un carril y la gente que produce, la gente que labura, que está ocupada en resolver los problemas de la diaria, los problemas cotidianos, va por otra vereda. No sé, simplemente fue una pequeña sensación que me quedó. Ah, y entre las figuras de la política que estuvieron allí, por supuesto, lo mencionamos al ministro de la Producción de Salta, Martín de los Ríos, que estuvo haciendo ahí algunas gestiones, además de visitar el stand de la provincia. Pero de eso y mucho más de lo que pasó en Expo Agro, vamos a estar charlando en algunos minutos con Belisario Sarabia, que también estuvo allí, dando vueltas por el autódromo de San Nicolás durante la semana. Antes de ir a la pausa, Andrea, le contemos a la gente cómo está el tiempo y cómo se comunica con Claves del Campo, cómo se comunica con Radio Salta. Bueno, 154-863-963 es la línea donde nos están llegando saludos, por ejemplo, para Agustín y Florentina de Iruya. Espero se encuentren bien de parte de su hija Elda. Otro de los mensajes, buenos días. Este mensaje es para Natalia Ramos, que espere a la mañana, dice, a su Oscar y amado, o alcancen por el camino. Gracias y bendiciones. Piden repetir también, lo vamos a estar haciendo en el transcurso de la mañana. Buen día, Belisario, muy lindo el programa. Quería decirle que en la ruta 47 no hay control policial, así que salen con ganado vacuno casi a diario, algunos de dudosa procedencia. Después dice que algunos se pillan en la ruta de noche, los cargan, y quisiera por su intermedio saber si se puede hacer algo. Muchas gracias. Sí, claro, seguro que algo se puede hacer. Lo primero es hacer la denuncia o la exposición, en caso que corresponda, ante la policía y reclamar a las autoridades del lugar que tomen cartas en el asunto. Pero vamos a tomar el mensaje y vamos a averiguar qué está pasando. La verdad no me ubico dónde está la ruta 47, pero ya lo vamos a chequear. Seguramente Belisario nos va a poder contar dónde es eso. Y bueno, por supuesto, tomamos el mensaje. Ahora sí, nos vamos a la pausa, escuchamos un poquito de música y ya volvemos con más de Claves del Campo. Radio Salta, tu lugar siempre. Ofertas arrasadoras en Hiper Libertad. Hasta el domingo, queso cremoso lactear por 100 gramos, 49 pesos con 99. Combo asado de novillo por kilo, 749 pesos. Incluye costilla, vacío y matambre. Y 20% de descuento en cervezas seleccionadas Grolsch, Heineken e Imperial. Además, con naranja, hipotecario y cordobesa, tenés 4 cuotas sin interés en todo el Hiper Libertad. Para más información consulta en www.hiperlibertad.com.ar. Promoción válida del 10 del 3 de 2022 hasta el 13 del 3 de 2022, inclusive hasta agotar. Esto lo que ocurre primero va a ver con moderación, prudencia, solamente a menores de 18 años. Amarela, siempre presente en tu campo con máquinas e implementos agrícolas, siempre con soluciones tecnológicas. Amarela, siempre con vos. Avenida Paraguay 2870, Salta Capital. Ruta 34 y Ruta 5, Pichanal. Sarmiento 800, Joaquín B. González. Avenida Ferrer y Esquiú, Las Lajitas. Gobernador del Campo, 956, Tucumán. Seguinos en Instagram, amarela-agrale. Facebook, Amarela Concesionario. La obra pública genera puestos de trabajo para miles de salteños. Rubén Flores es oficial albañil y Alfredo González es carpintero. Ellos son parte de la construcción de 300 viviendas en Cerrillos. Ariel Caliandro y Luis Méndez, oficiales albañiles, trabajan en el nuevo centro de salud en el barrio El Huaico. José González, oficial albañil, y Daniel Ábalos, electricista, están terminando de acondicionar el nuevo parque urbano de Zona Sur. Todos juntos hacemos de Salta una provincia que crece. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Comienza la campaña. Coragen, el insecticida líder, ya está listo para ofrecer máxima protección cuidando el ambiente. Coragen, un producto de FMC. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Seaborn, energías renovables y alimentos. Un nuevo nombre para seguir siendo líderes. Somos un complejo agroindustrial que opera con los más altos estándares internacionales, desde Salta para todo el país. Seaborn, energías renovables y alimentos. En movimiento hacia un futuro posible y sostenible. Siembra directa, biotecnología, inoculantes líquidos. Todas las revoluciones siempre empiezan desde abajo, desde la semilla. Por eso, en Rizobacter desarrollamos Rizoderma, el primer cura semillas biológico de Argentina, que introduce un método innovador de protección de las semillas. Vos también podés ser parte de la nueva agricultura. Utiliza Rizoderma. En la playa, la sierra o la montaña, con amigos o en familia, disfruta este verano con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Suma hectáreas a tu lote con semillas de forrajeras templadas y cultivos de servicio Pemán. Asegura tu producción mejorando la calidad del suelo y combatiendo las malezas. Pemán, agranda tu campo. Centro Ganadero, venta de medicamentos veterinarios, alimentos balanceados, semillas para forrajes y maíces Pioneer, núcleo vitamínico mineral, insumos para electrificación rural y alambrados. En Salta, Avenida Paraguay 2010, teléfono 423-4596. En Embarcación, España 124, teléfono 0387-155-315-958. Centro Ganadero, una empresa salteña al servicio del campo salteño. Tenemos lo que estabas esperando. Metal for Flux. Vení a conocerla en Expo Agro. Stand 630 y 640. www.metalfor.com.ar. Claves del campo. Lo que el productor agropecuario necesita saber, con la conducción de Belisario Saravia Olmos. Haciendo Claves del Campo, estamos en Radio Salta y ya se comunican nuestros oyentes, Andrea. Y nos comentan, estuve escuchando el debate parlamentario y algunos funcionarios de la oposición dan lástima. Una fue una diputada de Jujuy que solo habló en contra del gobierno anterior, pero no aportó nada para solucionar el problema. Muchas gracias. Bueno, recordemos, el Congreso de la Nación está compuesto de dos cámaras, el Senado tiene 72 miembros, más la presidenta, que es en realidad la vicepresidenta de la Nación, son 73, y en diputados son nada más ni nada menos que 257, con lo cual hay para todos los gustos, hay discursos muy buenos, muy sólidos, y discursos muy disparatados y que de verdad dan vergüenza, y eso es transversal. En el oficialismo y en la oposición hay legisladores muy meritorios y hay legisladores que son payasescos. No sé, bueno, qué habrá dicho esta legisladora a la que nos hace referencia el mensaje, pero sí es probable que se hayan escuchado algunas cosas poco interesantes en el larguísimo debate que hubo a mitad de semana para darle media sanción al acuerdo entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional. Pero cambiamos de tema, vamos a hablar seguramente mucho de Expo Agro y ya tenemos al teléfono a Belisario Sarabia, que está en Buenos Aires, si yo no estoy equivocado. Belisario, estás en Buenos Aires, ¿no es cierto? Gonzalo, sí, así es. Buen día, Gonzalo, Andrea, y bueno, buen día con nuestra querida audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Acá balanceando un poco lo que ha sido una semana muy intensa para el sector agropecuario. Esto de tener una mega muestra presencial ha sido realmente interesante. La extrañábamos. La verdad que sí, ¿no? Ha sido como, a ver, como un encuentro reparador, se podría decir, ¿no? El reparador de los afectos que uno genera en el sector, llámese con los distintos actores de las empresas, con los colegas, lógicamente, creo que se dieron cita todos, con varios productores que nos cruzamos, bueno, por ahí con nosotros en Salta nos hemos visto más con los productores, pero sí fundamentalmente con los actores de las empresas, del sector, ¿no? Hemos visto muchos dirigentes, tanto de la política gremial, de las gremiales, como de otras instituciones. Así que la verdad que ha sido un Expo Agro muy lindo. Tanto vos como yo no estuvimos en el día de ayer. A mí me tocó de martes a jueves, un martes muy, muy lindo, muy cómodo para recorrer la muestra. Había poca gente, yo me preocupé un poco, ¿no? Y decía, chis, ¿por qué tan poca gente? No, dice, lo que pasa es que el predio es grande. Yo creo que hasta los mismos organizadores por ahí tuvieron algún tipo de desconfianza en el día martes, porque la verdad es que había poca gente, las empresas estaban también, yo creo, expectantes a ver qué pasaba. El día miércoles, bueno, con un tormentón que pudimos trabajar nada más. Media jornada, porque a las 13 horas, bueno, se decidió con mucho tino de que por ahí había gente que no sabía nadar, así que había que suspender la muestra, porque se cayó toda el agua. Y el día jueves, un día que yo creo no haberlo visto, yo he visto varios desfagros con mucha gente, creo que este ha sido el de mayor cantidad de gente, era impresionante. Realmente impresionante la afluencia de público que había, la cantidad de autos para llegar. Yo tuve una pequeña demora en salir de Rosario y eso me costó una penalidad de por lo menos 2 horas y media, calculo yo, para llegar a poder ingresar al predio y haciendo peripecias. Y te escuchaba, ¿no? Un poco, a ver, la primera novedad, sin lugar a dudas, de la muestra es el haberse vuelto a reencontrar, el volver a encontrar el formato presencial, poder conversar con la gente, que lógicamente la gente de campo se siente muy cómoda con esto, llámese empresas, dirigentes, productores, están más lejos del Zoom por ahí que otros sectores, ¿no? Porque esto se tiene que mostrar, se tiene que palpar. A mí me gustó mucho la muestra, me gustó mucho la, la propuesta de las empresas. Tal vez coincida, sí, coincido con vos en que no había alguna vedette en cuanto a lanzamientos, ¿no? Hay cuestiones puntuales realmente interesantes. En maquinaria, por ejemplo, Class presentó cosas, se apareció con una máquina monstruosa, con una cosechadora que realmente es impresionante. En los semilleros, con algún tipo de propuesta, ninguna novedosa, sino ninguna realmente descollante, pero sí con cuestiones interesantes. Y después, por el otro lado, lo que se puede ver es lo que veníamos percibiendo, ¿no? Un gran avance de temáticas nuevas para el sector, como puede ser las biosoluciones, el tema de la sustentabilidad en la producción agrícola, el tema de la agricultura digital, que cada vez está más fuerte. Uno podía ver varios stands de empresas grandes que tienen sus plataformas digitales dedicadas nada más o especialmente al tema agricultura digital, en biológicos dentro de los stands, llámese de todos, de las distintas marcas, un espacio muy, muy delimitado y especializado en el tema de biológicos, ¿no? Así que creo que ha sido una muestra muy interesante en ese sentido. Coincido con vos también, Gonzalo, en el tema de la política. A mí me pasa algo, siempre que voy a este tipo de muestras, uno siempre tiene la oreja parada para ver qué es lo que pasa políticamente, pero yo no le pongo todas las pilas, la verdad, digamos, a la presencia de los políticos, ¿no? Porque uno va y hace foco en otras cosas. Pero es verdad lo que vos decís, no hubo la cantidad de políticos que suele haber, no hubo por ahí la espectacularidad con la que suelen presentarse, porque no es un año electoral, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, se notó eso. ¿Perdón? Que se notó eso, que al no ser un año electoral, no van los políticos a la búsqueda del voto. Y además, Gonzalo, han sido unos días incómodos para todos los políticos con el tema del Fondo Monetario Internacional, el tratamiento del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que acá no podemos decir oficialismo y oposición, porque la verdad, los que estaban por el sí y los que estaban por el no, la verdad que no se... yo creo que no se sentían demasiado cómodos hablando del tema. Y vi a la mayoría de la gente, digamos, de los productores con los que pude conversar, a los mismos ejecutivos de las empresas, muy centrados en el sector, uh-huh. Muy centrados en sus actividades, y no voy a decir que obviando la política, pero la política local, ¿no? Pero sí un poquito más alejados, no tan inmiscuidos como otros años, ¿no? Efectivamente, me parece que es así, que hay quedó en evidencia la distancia entre el laburante, sea productor agropecuario o comercializador de insumos o servicios para el sector, y la dirigencia política. Me parece que hay dos agendas completamente distintas. Hay dos agendas distintas, agendas que en el fondo se terminan tocando. Claro, ¿no? Que sí. Sí se habló, por ejemplo, mucho de el escenario internacional con los distintos las personas que uno pudo hablar. Ahí sí hay una preocupación grande con todo lo que trae acarreado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, qué variables le mueve eso al sector, y son muchas, ¿no? Porque por un lado, y esto ya lo hemos comentado y lo hemos conversado incluso con expertos, está el tema del impacto en la suba de los commodities, pero también está la incertidumbre que genera este conflicto bélico en cuanto a lo que es la provisión de otros insumos, ¿no? Llámese fundamentalmente fertilizante. Mira, conversaba con Juan Farinati, no podemos poner la entrevista, el audio con él. Juan Farinati es el CEO, el el capo, para decirlo en criollo, de Bayer, no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica. Y bueno, justo me tocó conversar el miércoles a la mañana que diluviaba, y la verdad que se escucha más la lluvia que otra cosa, así que no estaba limpio el audio, no está limpio el audio para ponerlo, pero sí me llamaba la atención una cosa. Yo le preguntaba, bueno, cómo él veía los próximos meses, cómo veían desde Bayer el mediano, y el largo plazo, y él me decía que, por ejemplo, para el mediano plazo, que es la próxima campaña, ¿no? Uh-huh. Tanto la fina como la gruesa, la campaña de cereales, la campaña de invierno va a empezar en mayo, la otra será unos 4 o 5 meses, 6 meses más adelante, y él me decía, creo que acá el gran desafío va a ser tener las herramientas para poder producir. ¿Y a qué se refería con esto? Dice, yo creo que los commodities se van a sostener, que el negocio va a ser bueno, que va a ser interesante. Lógicamente está el clima, que nos puede traer algunos vaivenes, pero ya estamos, es una variable que siempre está contemplada en el productor. Pero lo que yo veo que va a ser muy, pero muy complicado largarse a una campaña con todos los insumos en la mano. Y acá se refería a fertilizantes, a fitosanitarios. ¿Por qué? Dice, porque hay una gran inestabilidad a nivel mundial con el tema logístico, con el tema de los precios, con el tema de la provisión. Él lo ponía como digamos, la piedra fundamental para poder producir bien las campañas que viene, este tema de tener la seguridad, de tener todas las herramientas en la mano. Sí. Antes nos podíamos pelear por la tierra para una campaña. Hoy hay que pelear por el producto, hay que ser muy estratégico y tener pensado que ese va a ser o puede llegar a ser uno de los grandes baches de la próxima campaña, ¿no? Me tocó conversar con ejecutivos de distintas empresas y todos me decían lo mismo. Para los mercados, y esto va para los mercados agrícolas, pero también para las otras commodities, la palabra que los define es la volatilidad. Volatilidad, por supuesto, a partir de precios realmente altos, inusualmente altos. Pero además, los ejecutivos me agregaban, la palabra que define el tiempo que nos toca vivir es la incertidumbre. Cuesta mucho planificar porque no se sabe en qué condiciones vamos a estar dentro, no de 6 meses ni de 3, la semana que viene. Y eso es lo que dificulta la toma de decisiones. Así que sí, hay que acostumbrarse a este tiempo raro, tiempo nuevo que nos toca. Sí, que lógicamente, Dios quiera que así sea, que no va a durar mucho tiempo, esperemos que no dure mucho tiempo, pero es uno de los grandes desafíos en el mediano plazo, el poder tener todas las herramientas. Herramientas que están, ¿no? Y creo que lo hemos podido ver en los lotes de semillas, en los productos que andan dando vuelta, en la maquinaria, en la tecnología, en los servicios, si bien, como decíamos recién, no hay ninguna vedette que nos haya se haya llevado todas las miradas, hay un avance interesante en la propuesta de las empresas, de los proveedores del sector para sí, poder producir más, mejor y de manera más sustentable, ¿no? Creo eso, que me parece que lo interesante por parte de las empresas es que ya no te venden un producto solamente, no te venden una maquinaria o una bolsa de semillas, no te venden un tractor o una bolsa de semillas, te venden eso y está muy bien, pero al mismo tiempo te venden todo un servicio de consultoría, asesoramiento para la correcta o la más correcta toma de decisiones. Es hacia donde va. Uh-huh. Yo creo que la cosa va por ahí, con eje en aumentar la productividad, lógicamente, pero aumentarlo de manera sustentable. La idea es hacerlo ya con un paquete. Como bien decís vos, las empresas vienen con propuestas de paquete, ¿no? Que está bien, uno las puede tomar o no, porque no es que sea un paquete cerrado, de que voy a tener que comprar todo el paquete para poder producir, pero ese es el concepto que veo que quieren transmitir, ¿no? Después, sí. También muchos jugadores nuevos, ¿no? Que a veces uno no los ve, pero esta muestra, recordemos, ha tenido casi 600, no sé, alrededor de los 600 expositores en los distintos rubros, pero de esos 600 expositores hay 130 que no habían participado nunca de la muestra. Yo estuve en varios stands con distintos productos que decían, es mi primera Expoagro, esta es mi primera Expoagro. Esto es interesante también porque genera o refleja que el sector va generando nuevos actores de manera permanente, ¿no? Sí, eso en algún momento me hizo sentir un poco viejo, encontrarme con gente que me decía eso, es la primera vez que venimos. Yo decía, y nosotros vinimos por primera vez, no sé, en el inicio de Expoagro, ya hace más de 10 años, pero bueno, son cosas que pasan. Belisario, antes de seguir con lo específicamente agropecuario que pudimos ver allí en Expoagro, la maquinaria, los eventos, los servicios, me gustaría que compartamos un pequeño audio de política agropecuaria, porque estuve con Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentina, que estaba visitando la muestra y dejó algunas definiciones que son interesantes. No es larga la entrevista, si te parece lo escuchamos y después ahí pincelamos un poquito antes del cierre de esta primera hora de programa. Vamos con Jorge Chemes, presidente de CRA, que esto le decía a Claves del Campo. Jorge, le pido una impresión del ánimo de los productores en esta Expoagro. Yo diría que hay una mezcla de interés por ver todo lo que es tecnología, por lo que es maquinaria, por lo que es ese contraste que vemos en cómo el país o el sector agropecuario puede generar todo este movimiento y desarrollo que vemos. Y lamentablemente el contraste es ver cómo desde el gobierno eso no se valora y se generan medidas que lamentablemente van exactamente en contra. Por eso digo que es un contraste de ver el desarrollo que vemos acá y de medidas que no ayudan para que eso sea accesible a los productores. Desde la dirigencia agropecuaria, ¿no han tomado como un gesto positivo la presencia del ministro Guado de Pedro, ministro político, y del ministro Domínguez, más específico del sector, aquí en Expoagro? Siempre es bueno que vengan, siempre es bueno que los funcionarios se arrimen. Lo que sí creo es que hoy lo que necesitamos es que haya medidas concretas. El gesto de venir, no hay ninguna duda que es, todos los funcionarios son siempre bienvenidos, pero creemos que después lo que está ocurriendo estos últimos días con los famosos fideicomisos, hasta se puede tomar como una afrenta de alguna manera de estar presentes acá cuando por otro lado estamos generando medidas en contra del desarrollo. Hablo por la vía de la hipótesis, si el gobierno aumenta la intervención sobre los mercados, ¿puede haber renovadas protestas del sector agropecuario? Sí, no tengo dudas, yo creo que el ánimo del productor hoy es muy malo, está muy enojado, pero un enojo de una bronca que no se termina de entender cómo no se encuentra un camino para realmente dar al país lo que necesita, que es generar más producción donde el mercado interno esté mejor atendido y haya más saldo exportable. Y parece que nos esmeramos, o se esmeran desde el gobierno, en aplicar medidas que son exactamente lo contrario de lo que necesitamos. Ahí lo escuchábamos a Jorge Chemes criticando la política agropecuaria del gobierno nacional, más allá de reconocer como un gesto positivo que hayan ido Domínguez y De Pedro a dialogar con los productores agropecuarios. Pero me quedo con lo último, si el gobierno avanza en la intervención de los mercados, ¿puede haber nuevas protestas del sector agropecuario? Sin lugar a dudas, Gonzalo, y creo que, a ver, si hubo un fantasma que anduvo por encima de de la muestra de Expoagro, ha sido el fantasma del aumento de las retenciones, particularmente a trigo y a maíz, ¿no? El tema del fideicomiso ya está cocinado, pero ahora lo que se empieza a cocinar es un posible aumento de retenciones a trigo y a maíz. Y tan es así que ayer por la tarde, desde la mesa de enlace y a través de un comunicado, se salió a advertirle al gobierno que no avance en este sentido. Y habiendo pasado la Cámara de Diputados, el acuerdo con el FMI empezó a tomar más fuerza en las versiones que indican que el gobierno nacional tomaría la medida de aumentar las retenciones, lo cual, bueno, lógicamente seguiría perjudicando a los productores agropecuarios. Desde la Comisión de Enlace, en este comunicado se rechaza y se combate la idea del fideicomiso, y bueno, y dicen que los productores de todo el país no van a permitir ni van a dudar en defender nuestros derechos como lo hicimos hace 14 años, ¿no? Exactamente un día como hoy, porque ya se cumplía un nuevo aniversario de cómo comenzó a gestarse lo que después se llamó la 125, ¿no? Así que creo que esto coincide claramente con lo que dice Cheme, muchachos, creo que ya están pasándose y creo que hay una fuerte decisión por parte de la mesa de enlace, de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y, lógicamente, la presión de los productores para que esto no avance, ¿no? Sí, como estuvieron en Alcorta y se habló mucho de este tema y se empezó a trabajar para que haya definiciones al respecto por parte de las entidades de todo el país, ¿no? Como noticia que todavía no está confirmada, me dijeron que Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, va a hacer anuncios la próxima semana, pero no tengo chequeado si va a ser el lunes, el martes, el jueves, pero que haría algún tipo de anuncio y por eso es que la dirigencia agropecuaria ha salido tan fuerte a marcar la cancha. A ver, conversé off the record con un alto, pero muy, muy, muy alto, digamos, actor de lo que es la cadena el Consejo Agroindustrial Argentino, y le preguntaba justamente esto, ¿no? Ellos sentados ahí, dialogando con el gobierno, me dice, mirá, con Domínguez se habla, Domínguez te dice, pero también Domínguez no tiene la última palabra. Domínguez tiene que ir, consultar a economía, consultar a producción, o sea, reconocen en Domínguez lo que nosotros decimos, tipo componedor que va ganando tiempo, que ve a ver cómo la patea para adelante, pero ya tiene picado el boleto de que no decide y que las decisiones en este sentido pasan absolutamente por otro lado. Así que lo que pueda decir o no Domínguez, creo que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? No creo que sea palabra de lo que vaya a suceder después, ¿no? A propósito de Domínguez, tenía que reunirse el jueves con el ministro de la Producción de Salta, con Martín de los Ríos, pero canceló esa reunión y Martín se reunió con el quien era secretario de Agricultura, ahora es secretario de Relaciones Institucionales, algo así en el ministerio, es el virtual viceministro Jorge Solmi. En principio lo que se comentó es que hablaron de lo que ha sido el efecto muy complejo de la sequía en el norte, de la sequía en la provincia, y que, bueno, claro, Martín le pegó el mangazo para ver si la nación hace algo por los productores que han sido afectados. Estuve viendo un poco la actividad del ministro de los Ríos en las redes, pero lo vi más reunido con la oposición que con el oficialismo. Sí, claro, estuvo con Horacio Rodríguez Larreta, estuvo con Alfredo De Angelis, que andaba dando vueltas por ahí, pero bueno, no, se reunió con Jorge Solmi. Bueno, habrá que ver, Dios quiera que podamos ahí avanzar en algo. Ojalá. ¿Querés que hagamos pausa, paguemos tanda y volvamos un ratito? Sí, eso te iba a decir. Y después también, en algún momentito, hacemos alguna referencia a la oferta de Salta a la gente que visitó Expo Agro. Hacemos alguna referencia a el stand que tuvo el stand institucional de la provincia allí en San Nicolás. Pero ahora vamos a la pausa y ya volvemos. Radio Salta, tu lugar siempre. Amarela,

cansado de llamarte. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. 5 minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos haciendo Claves del Campo, nos quedamos hasta las 10 con mucha, pero mucha información del sector agropecuario. Bueno, entre esas, por ejemplo, que ya se informó el pago para el programa Intercosecha. Arranca el próximo martes y se va a extender hasta el lunes, así que nosotros vamos a repasar cómo van a ser los días. Para el martes 15, que es cuando arranca el pago, van a cobrar los DNI terminados en 0 y 1. Continúa el miércoles 16 con terminación 2 y 3, jueves van a cobrar los DNI finalizados en 4 y 5, viernes documentos finalizados en 6 y 7 y lunes 21 de marzo los documentos que terminan en 8 y 9. Esto es entonces el Intercosecha que alcanza a trabajadores del sector azúcar, citrus y arándanos, recordando siempre que se paga a mes vencido, con lo cual lo que se está pagando es lo correspondiente al mes de febrero. Bueno, entonces, desde el martes y hasta el lunes de la otra semana se va a estar pagando a estos trabajadores temporarios de distintos sectores productivos de nuestra provincia. Belisario, ¿andás por ahí? Sí, señor. Acá estamos. Te propongo si le ponemos a disposición de los oyentes el audio de Eduardo Borri. Eduardo Borri es de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y otros implementos, porque es interesante, ¿no? El año pasado este sector festejó en el mes de diciembre que cumplen su aniversario y, bueno, en función de esto hicieron una reunión y ahí anunciaban un crecimiento del 20% en el año 2021 de lo que había sido la producción de maquinaria agrícola argentina, algo que copió lo que pasó también en el 2020, o sea, venimos de 2 años de crecido sostenido crecimiento en el sector. Pero bueno, hoy las variables son distintas y eso es lo que le queríamos preguntar. Por ejemplo, muchísima maquinaria de la Argentina va justamente a la zona en conflicto, en particular a Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y después a países que están dando vuelta ahí, países vecinos, y lógicamente el golpe del conflicto bélico ha sido fuerte y además va a golpear en otras variables. Así que conversamos un poco esto con Eduardo Borri, que tiene una visión amplia, una visión desde una cámara, que está metida en el sector. Si te parece, ¿lo escuchamos? Escuchamos entonces maquinaria agrícola desde Expoagro. En diciembre del año pasado, ustedes hacían un balance muy positivo del 2021, más de un 20% de aumento en la producción, pero este año viene un poquito más complicado, ¿o no? A ver, yo creo que después de 2 años consecutivos de haber incrementado un 20% la producción, un poco lo que estamos diciendo es que prácticamente estamos en un 50% arriba de lo que teníamos en el 2019. Esto posiciona a los fabricantes en un número importante y yo lo diferencio así, es decir, hay una curva que es el ingreso de pedidos y otro que es la capacidad de producción. En los 2 primeros años, el ingreso de pedidos le venía ganando a la salida de producto de nuestra fábrica y ahora estamos viendo como que esa capacidad ampliada que hemos adquirido está por arriba de la demanda. Por supuesto, hoy tenemos situaciones circunstanciales como es el precio de los commodities volando, seguimos teniendo apoyo de bancos oficiales para acomodar la tasa y son verdaderamente tasas negativas. Entonces hay un montón de estímulos que estamos viendo, el productor está aprovechando. Esta es la primera muestra después de 2 años de haber estado cerrados y haber hecho ventas de otras maneras. Creemos que el primer día fue un día muy bueno, el segundo día obviamente llovió y hoy la gente se agolpaba en los stands o en la feria para poder entrar. La semana que viene sabremos qué va a pasar o qué habrá pasado con esta exposición, pero yo creo que vislumbra un buen clima de negocios y bueno, esperemos que esto siga así. Yo digo, los árboles no crecen hasta el cielo, con lo cual los pedidos tampoco crecen hasta el cielo. Hay una saturación seguramente. Y creemos también que es una buena oportunidad para buscar nuevos mercados, incrementar las exportaciones, en fin. Un poco un resumen de lo que estamos viendo. Ustedes celebraron el acuerdo con el FMI, posteriormente a eso vino el conflicto bélico a nivel mundial, con su parte positiva, entre comillas, de precios más altos de los commodities, pero esto también va a traer una inestabilidad logística, una inestabilidad general a nivel mundial, la tiene para muchos fabricantes argentinos que tienen sus negocios, por ejemplo, en Ucrania. ¿Cómo evalúan este escenario nuevo? Bueno, primer punto es pasar un mensaje a favor de la vida. Ningún negocio justifica pérdida de vidas en ninguna parte del mundo, con lo cual el hecho de que tengamos un beneficio circunstancial, que espero que sea solo circunstancial, porque lo que está pasando Ucrania creo que no es deseable para nada. ¿Qué vemos? Nosotros teníamos mucha perspectiva de negocio en aquella zona, el 20% de nuestras exportaciones estaban yendo a Rusia, Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia, toda esa zona se llevaba más o menos unos 15 millones de dólares de socios de la Cámara, y bueno, ahora se van a detener, seguramente, porque ya no hay navieras que viajen. Rusia está siendo sancionada económicamente, con lo cual ya no pueden transferir dinero, todo se ha complicado muchísimo más. Esperemos que esto pase, que pase pronto. Seguramente habrá nuevas oportunidades de salir a buscar nuevos vientos. Recién yo estaba recibiendo un grupo de la Embajada de Australia en la Argentina. Hay muchísimos lugares en donde nuestra tecnología es bienvenida, con lo cual también hay posibilidades de incrementar los negocios internacionales. Desde que yo asumí a CASMA junto con el equipo y obviamente continuando con la gestión que venía haciendo Néstor Sestari, empezamos a madurar un concepto que la Argentina está llamado a ser el agro valley del mundo. Puede desarrollar tecnología bioagroindustrial de primer nivel y tenemos que creérnosla, trabajar más en red, trabajar con otras instituciones y aumentar el nivel de exportaciones. 2021 incrementamos un 60% frente al 2020, pero sigue siendo poco frente a la venta en el mercado local, que significa solamente un 5% comparando exportaciones contra mercado local. Entonces, tenemos mucho por crecer. Ustedes son parte con la Cámara ahora del Consejo Agroindustrial Argentino, acaba de nombrar la palabra agroindustrial. ¿Qué parte positiva le ven a esto y cuáles son los aportes y los pedidos que ustedes llevan a ese espacio de discusión, que de alguna manera es también un nexo con el gobierno actual, ¿no? Sí, bueno, casualmente CASMA fue el anfitrión de la reunión que tuvimos a las 12 de hoy acá en Espoagro, en donde había alrededor de 40, 50 personas de las 60 y tantas que forman el Consejo Agroindustrial. Una linda reunión, obviamente con un montón de problemas logísticos para ingresar a la muestra. Es una señal de que el Consejo Agroindustrial está vivo y que requiere, en estos momentos en donde estas nuevas leyes empiezan a tratar en el Congreso, tratar de marcar un poco el futuro. Nosotros como Cámara de Fabricantes Nacionales de Maquinaria Agrícola, lo que tratamos siempre es de poner nuestro granito de arena, logrando que se privilegie la máquina de fabricación nacional versus la importada a la hora de otorgar créditos. Yo antes hablaba de que estamos con tasa negativa. ese subsidio está siendo aportado por todos los argentinos. Entonces creemos que lo razonable es que esto produzca un derrame en la sociedad, con más generación de empleo, transformando planes sociales en trabajo genuino. Bueno, hay todo un trabajo que se tiene que hacer. Yo digo, y con mucha humildad lo digo, que CASMA, dentro del Consejo Agroindustrial Argentino, es un eslabón, es un actor de reparto, no es un actor protagónico, pero cuando yo apelo a mi humildad para transmitir esto, me dicen, no, todos los eslabones tienen que ser importantes, porque si hay un eslabón débil, la cadena se rompe. Entonces, creo que también es importante que nosotros hagamos escuchar nuestras demandas, que a veces tiene... está contemplando otras cadenas que tienen una problemática particular. Bueno, es importante que nosotros trabajemos activamente en todas las comisiones. Soy un gran optimista del Consejo Agroindustrial, porque es una manera de que nos reconozcamos. El argentino tiene una característica que es ser individualista. No estamos mirando qué es lo que necesita el otro, cómo podemos complementarnos, y eso es importante. Yo sé que hay algún sector que cree que esto es una manera de evadir algunos otros temas que son estructurales del sector, pero se negocia paso a paso. O sea, creo que se van a conseguir cosas, y antes de nada es preferible dar un paso y conseguir lo que esta ley está previendo darnos, ¿no? Para terminar, rescato dos cosas. Tasas negativas. El productor que escuche esto tiene que darse cuenta que es momento o para equiparse o para renovar equipamiento. Sí, esto es así. Incluso nosotros recordemos que como fabricantes también somos constructores de galpones, compramos maquinaria, compramos de todo tipo. Y en ese sentido es que yo creo que es un buen momento, como decía un colega, de enfierrarse, de equiparse, porque están dadas las condiciones como para hacerlo. Nosotros venimos mencionando que hay un montón de anabólicos que están fomentando las ventas, es decir, el cepo al dólar, la inflación, que en la Argentina es una locura, pero en el mundo está habiendo una inflación también importante. El mundo ha invertido en bienes durables, y bueno, y si esa inversión en bienes durables encima le permite al productor tener mejores rindes, asegurar la cosecha de determinada manera con la tecnología, siempre va a ser bienvenida. Y el otro tema, que hablaba del concepto de la Argentina va, lo tomo por todo lo que se puede hacer tecnológicamente por acá, y rescato lo que decía, el argentino a veces es medio individualista. ¿Se puede pensar que cada uno de los miembros de CASMA sumen algo colectivo en cuanto a investigación y desarrollo para generar una tendencia en el país? Yo creo que sí. Yo siempre digo que la generación de mi padre, al cual obviamente brindo siempre mucho homenaje, era una generación individualista que jugaba al juego de Antón Pirulero, cada uno atendiendo su juego. El mundo está trabajando en diseño compartido, está trabajando en grupo, está trabajando en un montón de cosas que claramente, y lo vemos en la política, es decir, las individualidades que hay en la política no son deseables para un país. Nosotros tenemos que construir una visión compartida como país, como sector, y tratar de llevarla adelante, porque tenemos las condiciones. ¿Qué es lo que suele suceder a veces? Es que ese agrovalley que yo planteo requiere un trabajo en red. No hay un único padre de la criatura. Todos aportamos en algo para que esa criatura nazca, esa nueva criatura, esa nueva Argentina. Entonces, cuando aparecen a veces instituciones que quieren arrogarse la paternidad, es donde la terminamos arruinando, porque esto es un trabajo en red, no es una pirámide en donde hay uno arriba que dice qué tenemos que hacer. No, esto es una construcción colectiva. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la gente de la CAFMA, la institución, la cámara que aglutina a los fabricantes de maquinaria agrícola. Completito el panorama que nos ha dejado, Belisario. Sí, Eduardo Borri, presidente de CAFMA, que vale la pena destacar también es presidente de Metalfor, la empresa cordobesa que estuvo presente también ahí en la muestra con un stand muy grande, bueno, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con pulverización, en lo que tiene que ver con fertilización y también con cosechadoras. Y creo que es interesante, ¿no?, este panorama para ver dónde estamos parados, qué es lo que es gente que es activa en el mercado interno, lógicamente, pero también tiene una porción importante en las exportaciones, y bueno, a ver cómo van piloteando la situación. Así que creo que son válidas las palabras y interesantes las palabras de Borri desde la CAFMA, ¿no? ¿Me puedo salir un minutito del libreto de Foagro? Pero por supuesto que sí, siempre que sea uno o dos minutos como máximo. Uno o dos minutos. Creo que con uno podemos llevar tranquilidad, porque esta semana se había detectado, mejor dicho, había una sospecha de la presencia de HLB o Guanlombing. Recordemos esta enfermedad tan complicada para los cítricos. Esto se había dado en una localidad tucumana, Manuel García Fernández, en la provincia de Tucumán, que tengo entendido que es cercana a la capital, o sea, está bien metida en el corazón de limonero tucumano. Y bueno, esto era una muestra que se había sacado de una planta de traspatio, o sea, no una planta de producción, y había generado, lógicamente, un revuelo importante. Ayer, medio última hora, desde el SENASA dieron a conocer los resultados negativos a la presencia de la bacteria que causa el HLB. Se analizaron cuatro muestras de material vegetal que tenían la sintomatología sospechosa de la enfermedad. Además, se analizaron seis muestras del insecto vector, que recordemos es la chicharrita o uh-huh. Diaforina citri, como se llama científicamente. Y bueno, un alivio de que la enfermedad, la bacteria, no ande dando vueltas. Si bien sabemos que la Diaporina citri anda dando vueltas por todo el país, por el NEA fundamentalmente, en el NOA también se está empezando a mover con alguna holgura, pero lo bueno es saber que no está infectada. Entonces, bueno, de esta manera el insecto vector no genera el daño, ¿no? Así que después me vas a contar vos algo sobre el tema rabia, que también creo que está preocupando ahí en Salta, ¿no? Efectivamente, lo contamos muy cortito. Desde el INTA Salta confirmaron casos positivos de rabia apareciente en Huachipas, Rosario de la Frontera y La Candelaria. Obviamente hay un plan de acción muy claro para intervenir ante estos casos. Recomendación, comunicarse con el INTA. Recomendación, comunicarse con el SENASA si aparece uno de estos casos, o al menos la sospecha de uno de estos casos en los campos salteños. Pero entonces el INTA confirmó que hay focos activos en los departamentos de Huachipas, Rosario de la Frontera y La Candelaria. Ahora sí, Belisario, Andrea nos actualiza los datos del tiempo y nos vamos a la pausa, ¿te parece? Bueno, me gustaría que me prepares o me anticipes algo para la vuelta. Si ya empezamos a hablar algo de productos, algo de semillas, así que contame con qué me vas a sorprender a la vuelta. Y bueno, podemos estar escuchando lo que nos decía la gente de NK, porque estuvimos charlando con Hugo González, o podemos también escuchar lo que nos decía la gente de Nidera, porque estuvimos hablando con Facundo Lescano, y también, si tenemos un rato, vamos a escuchar algo de lo que nos estuviste hablando, las biosoluciones, porque conversamos con la gente de UPL y tenemos el testimonio de Diego Gandulfo. ¿Cómo no? Bueno, 15 grados 3 décimas es la temperatura a esta hora. Se espera una máxima de 21 grados. Radio Salta, tu lugar siempre. Ofertas arrasadoras en Hiper Libertad. Hasta el domingo, queso cremoso lactear por 100 gramos, 49 pesos con 99. Combo asado de novillo por kilo, 749 pesos. Incluye costilla, vacío y matambre. Y 20% de descuento en cervezas seleccionadas Grolsch, Heineken e Imperial. Además, con naranja, hipotecario y cordobesa, tenés 4 cuotas sin interés en todo el Hiper Libertad. Para más información consulta en www.hiperlibertad.com.ar. Promoción válida del 10 del 3 de 2022 hasta el 13 del 3 de 2022. Inclusive hasta agotar esto, lo que ocurra primero va a haber con moderación, prueba en su venta a menores de 18 años. Ya llegó el cuarto bingo departamental Chicuana El Carril, a sortearse el domingo 13 de marzo a partir de horas 19:30 por Canal 10, Radio Salta, y transmitido por Radio y TV del Valle del Lerma y Valle Calchaquí. Del primero al cuarto premio, 50.000 pesos. Del quinto al séptimo premio, 100.000 pesos. Octavo premio, 150.000 pesos. Noveno, 300.000 pesos. Y décimo premio, 1.500.000 pesos en efectivo. Además, 10 premios extras de 10.000 pesos cada uno con el número de su cartón. Compra ya el tuyo a solo 350 pesos y tenés triple chance de ganar. Cuarto bingo departamental. Auspician Municipalidad del Carril, Municipalidad de Chicuana y Senador Departamental Esteban D'Andrea. Afiliate a OSPI. Elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar. OSPI. Dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. argentina.gov.ar/sssalud. Registro Nacional de Empresas de Medicina Prepaga. 620646. Registro Nacional de Obras Sociales. 115300. Conocé las tres líneas de Saltapor. Industrial. Conformamos perfiles a la medida de tus necesidades constructivas. Comercial. Todos los materiales que necesitas en un solo lugar. Si vas a construir, lo hagamos juntos. Construcción. Fuimos pioneros con Steel Framing hace más de 30 años y hoy seguimos innovando. Saltapor. Soluciones constructivas. www.saltapor.com.ar. Llegó la nueva cosechadora Metalfor 2635. Potencia para que avances. Motor Scania. Exactitud para tu desempeño. Agricultura de precisión con monitor de rendimiento y piloto automático. Más rentabilidad para tu negocio. Bajo costo de mantenimiento y menor costo operativo. Metalfor 2635. Nunca pares de cosechar. Conocela en metalfor.com.ar. ¿Sabías que la libreta de trabajo rural es un documento obligatorio de los trabajadores rurales para aprobar su relación laboral? Con la libreta de trabajo rural podés ver tu historial laboral y conocer tus derechos y obligaciones desde tu celular. Si todavía no la tenés, pedila en www.renatre.org.ar, llamando al 0800-777-7366 o acercándote a la Delegación Salta. Necochea 630. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Centro Ganadero. Venta de medicamentos veterinarios, alimentos balanceados, semillas para forrajes y maíces Pioneer, núcleo vitamínico mineral, insumos para electrificación rural y alambrados. En Salta, Avenida Paraguay 2010, teléfono 423-4596. En Las Lajitas, Maipú y Tucumán, teléfono 03877-494-368. Centro Ganadero. El campo es lo nuestro. En esta campaña potencia tus rendimientos con Nitrajim. Nitrajim, nutrición biológica desde 1898. Es el momento de Metal for Flux. Conocela en Expo Agro. Stand 630 y 640. www.metalfor.com.ar. Se viene un Lola con mucho flow. Mirá Lollapalooza con flow, la transmisión en vivo de todo el festival, para que lo puedas disfrutar desde donde estés. Los tres días, todas tus bandas favoritas, por cuatro canales exclusivos, para que no te pierdas nada. 18, 19 y 20 de marzo, canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Lollapalooza. Auspicia Samsung. Más información en flow.com.ar. En el aire, LB9 Radio Salta, transmitiendo en 840 kHz de amplitud modulada, con estudios en Avenida Excombatientes de Malvinas 3890, en la ciudad de Salta Capital, y planta transmisora en Ruta Nacional 68, kilómetro 158 La Merced, departamento Cerrillos, desde la provincia de Salta, República Argentina. Claves del campo. Lo que el productor agropecuario necesita saber, con la conducción de Belisario Saravia Olmos. Treinta minutos pasan de las 8 de la mañana, más fácil, son las 8:30 de este sábado 12 de marzo. Estamos en Claves del Campo, repasando con Belisario desde Buenos Aires todo lo que ha sido Expo Agro, que después de 2 años volvió a juntar a los productores agropecuarios con los proveedores de insumos, bienes y servicios para el sector agroindustrial. Y claro, Belisario, me pedías que sigamos repasando audios, ¿no es cierto? Sí, la idea, creo que estaría bueno, empezar a conversar un poco sobre las propuestas. Vos me hablabas de algunas propuestas de semilleros en un principio, de insumos en el otro, así que la gente de NK me decía que tenías por ahí un audio dando vuelta, ¿no? NK Semillas. Efectivamente, tenemos testimonios de la gente de NK Semillas, concretamente Hugo González, que es uno de los responsables técnicos de esta empresa, que hace solo un par de años se reinsertó en el mercado argentino. Así que escuchemos lo que nos decía Hugo González. NK tiene como particularidad no pensar solo en la pampa húmeda, en la pampa gringa, sino todo el país. Yo vengo de Salta, vengo del norte, y quería preguntarte, ¿cuáles son las variedades en soja y maíz que han visto que funcionan bien ahí en el este salteño, en la mejor zona productiva de la provincia? Bien, en maíz nosotros seguimos trabajando muy fuertemente, no solamente en el NOA, sino en el NEA, con dos híbridos muy fuertes dentro del portfolio, que son SIN 126 Viptera 3 y SIN 505 Viptera 3. El primer híbrido es un híbrido de alto potencial, con mucha estabilidad y de ciclo intermedio, comparable con la referencia con cualquier referencia del mercado que vos quieras revisar tanto en el NEA como en el NOA. Tiene un excelente perfil sanitario para las problemáticas que son un poco más norteñas. Cuando uno habla de virosis o el complejo virósico norteño, son híbridos que tienen una excelente performance frente a eso, y no sirven tanto para planteos defensivos como de potencial. Cuando uno habla de SIN 505 Viptera 3, ya estamos hablando, para lo que es el portfolio norte, es el híbrido de mayor potencial de rendimiento de nuestro portfolio. Tiene un excelente perfil sanitario a todas las enfermedades foliares y los complejos virósicos, y es de ciclo completo, es decir, nos da una mano para en los años complicados donde sabemos que empieza a apretar el agua en febrero, o este mismo año donde tuvimos que salir a sembrar que no tuvimos agua ahí en toda la zona salteña NOA. Es un híbrido que nos va a dar muchísima estabilidad. En soja seguimos trabajando fuerte con las variedades de cabecera que tenemos. Tenemos NK 60x21 y Pro STS. Es una variedad que en ese segmento estoy ahora pensando más en el NOA, donde se usa más el segmento 6 corto de potencial. Es más difícil encontrarlo cuando nos vamos al NEA. Una variedad que tiene muy buena adaptabilidad y un excelente perfil sanitario para ambientes de potencia. Eso, ¿han respondido bien sanitariamente a todos los complejos de plagas? Sí, tenemos nosotros el paquete de selección, siempre lo hacemos, siempre pensamos en mancha de ojo de rana, fitóftora, todo el paquete agronómico, buena, digamos, agronomía, que tenga buena ramificación, que no se vuelque, que no tenga tallo verde. todo lo que tienen esos defectos los sacamos un poco del portfolio y ponemos eso en el mercado para que los productores tengan la mejor experiencia, ¿no? Esto que nos estás contando, pensando en Salta, que era mi pregunta, ¿aplica para el norte de Santiago del Estero, para alguna zona de Tucumán también? Bien, en lo que es sanitario aplica, y en lo que es sanitario siempre está un poquito atado al régimen de precipitaciones acumuladas, ¿no? Entonces por ahí hay virtudes que no se van a ver tanto si nos movemos en toda la zona más alta, perdón, Santiago o el norte, de, si se quiere, de Santa Fe, pero por cuestiones hídricas principalmente, ¿eh? Bueno, ahí escuchábamos, Belisario, a la gente de NK Semillas, a el ingeniero Hugo González contándonos la propuesta, la oferta que tienen para la región norte. Me parece que eso es importante destacar de NK. No piensa en pampa húmeda solamente, sino que tiene desarrollos y planes de manejo específicos para nuestra región. Dos temas interesantes sobre NK, en realidad tres, pero los primeros dos son técnicos. La genética con la cual NK ha desembarcado en el país, y desembarcado entre comillas, porque te acordarás que allá por principios del 2002, perdón, del 2020, se lanzaba nuevamente NK. NK es una de las marcas, si no es la más, es la marca más vieja, y creo que han sido los primeros en registrar un híbrido en los Estados Unidos, allá a principios del siglo pasado, o sea que estamos hablando de un trabajo consolidado. Y en maíz la verdad que esto se nota mucho, y por el otro lado, que si bien vos lo hacías destacar al ingeniero, bueno, que había para el norte y hablaba mucho de los grupos 6, también esa es otra tendencia que ha venido, ¿no? Antes en nuestra región, en el NOA, bueno, siempre se hablaban de grupos largos, los grupos 8, los grupos 7, y hoy la verdad que han avanzado mucho estos grupos 6. Después vamos a escuchar una entrevista con gente de Don Mario, donde también nos habla de este segmento de grupos de madurez que han avanzado muchísimo. Y la tercera sobre NK, bueno, no creo que nos estén escuchando, pero agradecerles porque el jueves nos han recibido con una muy buena picada ahí en el stand de NK Semillas, porque tuvimos el gusto de reencontrarnos con quienes habíamos viajado a Estados Unidos, invitados por NK, en función o en el marco de este relanzamiento de la marca en Argentina, y me pude encontrar con todos los colegas y con la gente, los técnicos de NK, que son fantásticos. Así que bueno, una social además de las dos técnicas, ¿no? Bueno, la verdad que interesante, y vaya el agradecimiento para la gente de NK, pero... Belisario, te pido le demos prisa a los pasos, porque si no, no nos entra todo el material que tenemos. Así que compartamos lo que nos decían desde UPL, una de las empresas que hizo punta en las biosoluciones. Esto que vos destacabas como una de las novedades o de los temas que se vienen instalando en la agenda agropecuaria. Así que, si te parece bien, escuchemos lo que decía Diego Gandulfo, el gerente de marketing de UPL. UPL habla mucho y trabaja mucho en biosoluciones. Eso es la diferencia de otras compañías que trabajan en el sector agropecuario, agroindustrial. Contale brevemente a la gente que por ahí no está metida en el tema, ¿qué es una biosolución? Bien, bueno, una biosolución para UPL es básicamente... productos de origen natural, biológicos, que ahí vamos a encontrar, según el beneficio o el modo de acción que tengan, es productos para biocontroladores, o sea, pueden ser productos que ayuden a controlar una enfermedad o a controlar una plaga. Tenemos también productos que son bioestimulantes, o sea, productos que aplicados sobre el cultivo o en semilla tienen un efecto de promoción o de estimulación del cultivo que generalmente se sobrelleva un periodo de estrés. Y también tenemos lo que llamamos biofertilizantes. En esa línea biofertilizantes entran productos microbianos, como hablábamos hoy de la microbiología, los inoculantes, en combinación muchas veces de distintas coinoculación, o sea, muchos productos que tienen ese beneficio de lo que es el aporte de nutrientes o el desarrollo a través de generación de muchas veces de hormonas en el cultivo, de fitohormonas, para un desarrollo del cultivo, ya sea de las raíces o de la parte aérea, que todo esto después se traduce en rendimiento, ¿no? te aprovecho y te pido uno o dos ejemplos, los que a vos te parezcan, de biosoluciones concretas para el norte del país que pudiera incorporar un producto. Excelente, porque tenemos una paleta muy amplia para distintas. Bueno, en el norte tienen una diversidad de cultivos sumamente interesante, porque van del poroto, el tabaco, la hortaliza, el citrus, o mismo la soja, así que en todos hay un portfolio para todos estos cultivos. Obviamente, de los cultivos que ya más han adoptado estos programas son tabaco, donde tenemos un buen programa con Biosime, Biotron y Cafol, son productos que se aplican en distintos momentos y hacen que el tabaco produzca para fines, digamos, industriales con mejor calidad, aparte de aumentar rendimiento, una mejor calidad de ese tabaco para después su producción. Tenemos también un programa de bioestimulación en limón, que hace que aumente lo que es la floración y el cuajado para una posterior mayor productividad a través de los limones. Tenemos también productos para el poroto, donde sabemos que también hay aplicaciones de programa para mejorar la productividad del poroto. Así que tenemos una paleta de productos, bueno, en papa, que es muy importante en el caso de Tucumán. Tenemos un programa de bioestimulación que va desde semilla hasta foliar, donde también tenemos, a través de la combinación de un portfolio de químicos de protección de cultivo como Mansate, como Royal MH, es una complementación a esto. Así que bueno, es un portfolio muy variado. Y ahí, bueno, tenemos también un equipo técnico de distribuidores y técnicos de distribuidores que también nos ayudan a que cada día ser más conocido esto, ¿no? Eso es lo último que te quería preguntar. ¿Cualquier productor puede incorporar las biosoluciones o necesita un conocimiento, una infraestructura, unos recursos que lo impiden? No, lo que necesita, nosotros creemos que necesita un asesoramiento, seguramente, para saber el momento oportuno para intervenir y hacer un buen uso de la biosolución, porque esto no es algo, digamos, de usarlo por usarlo, no es un herbicida que uno sabe que ya sabe cómo lo maneja, sabe la dosis y aplica cuando ve la maleza o la plaga. Acá es algo que requiere un conocimiento del potencial del cultivo, de cuáles son las adversidades, hay veces, muchas veces relacionadas al estrés ambiental que están impactando en ese desmedro de rendimiento. O sea, el asesor es importante en la recomendación. Obviamente los productores hoy están muy informados, pero desde el equipo técnico de UPL los podemos asesorar, acompañar. Y obviamente nosotros nos interesa que los productos sean bien usados para que obviamente después haya una buena postventa y una recompra. Así que ahí en la zona tenemos personal técnico y comercial para poder darles respuesta, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Diego Gandulfo, gerente de UPL, hablando de las biosoluciones, esto que es la modernidad, esto que es lo nuevo, lo actual en la agricultura argentina. La verdad que la gente de UPL llegó con una propuesta muy completa, fuera, digamos, de lo que tiene que ver con los productos en sí. También, no sé si vos habrás podido conversar con los otros ejecutivos de la empresa, pero estaba Laura Lucasí. Sí, estuve charlando con Rodrigo Ramírez también. Con Rodrigo Ramírez, el CEO de UPL. Recordemos que UPL es una multinacional de origen indio que bueno, está empezando a pisar muy fuerte en el mercado. Y están con una propuesta muy, muy interesante que reúne la agricultura digital, que reúne el agregado de valor a través del tema de carbono, a través de la interacción entre los productores. Así que hemos sacado para la semana que viene un compromiso con Laura Lucasí de hablar de este tema, porque están metidas las criptomonedas. Uh-huh. Es un poco de esta agricultura que decimos que se viene, así que le vamos a dar continuidad a la charla con la gente de UPL la semana que viene. No, vamos, proponíamos una tanda y volver con un poquito más de información. Efectivamente, vamos a volver con información acá desde el piso, acá desde el estudio con Andrea y también con más testimonios de la gente que estuvo mostrando en Expo Agro lo que hace durante todo el año y en este caso lo que hizo durante los últimos 2 años. Pero ahora sí, cumplimos con nuestros auspiciantes. Radio Salta, tu lugar siempre. Amarela,

10 minutos nos separan de las 9 de la mañana. En un ratito está llegando a Claves del Campo el ingeniero Eduardo Sierra con la perspectiva agroclimatológica. Falta un ratito y lo aprovechamos para que Andrea nos cuente qué dicen los oyentes de Claves del Campo. Buen día, pregunten al ingeniero Sierra hasta cuándo lloverá y cómo será el invierno. ¿Será seco, lluvioso, frío? Soy un productor de Río Piedras de Metán. Bueno, le vamos a preguntar entonces al ingeniero Sierra cuál es la perspectiva a mediano plazo en el sur de la provincia de Salta. Hola, buenos días. Muy interesante el programa de hoy. No sé si se puede, pero yo quiero hacer llegar un saludo a mi mamita Teresa Zumbay, que está en Potrero de Castilla. Le deseo un bendecido día por aquí. Todos bien, gracias a Dios. Espero que usted también esté bien, a pesar de la lluvia. Le mando un fuerte abrazo y muchos cariños de parte de Elsa. También le deseo un lindo día a doña Paula y don Luis. Ellos son unos excelentes vecinos de mi madre. Ya deben estar por cumplir sus obligaciones, nos manda en este mensaje. Bueno, ahí está. Sí se puede mandar saludos a través de Radio Salta. Nos complace en contactar a la gente, en comunicar a la gente, y por eso Andrea también ha leído el mensaje. Buen día, señor Belisario. Quería saber qué remedio tengo que ponerle a la planta antes que se ponga, se pudra la fruta, supongo, que le entra un gusano. Muchas gracias. Bueno, Belisario, ¿qué hacemos con las plantas para que no se nos pudran las frutas? Siempre me ponen en situaciones incómodas, ¿no? A ver, lo vamos a averiguar. Como siempre decimos en Claves del Campo, somos el intermediario. Y tratamos de darle voz a tanto a los productores como a la gente, como a las empresas, y hacemos el nexo. No somos ingenieros agrónomos, estamos bastante lejos, yo por lo menos, no sé, Gonzalo se sentirá más cerca, Andrea tampoco la veo muy agrónoma, pero vamos a averiguar. Aparte, lo interesante de esto es que enseguida llega un mensajito de alguien que sabe, para ver con qué esperamos, con qué nos anticipamos a los gusanos, a las distintas plagas que afectan, en este caso, los frutales, y nos ayudan a tener frutos sanos, así que en un rato ya lo vamos a tener. Tendríamos que tener un consejo consultivo técnico de Claves del Campo para que nos ayude con estas cosas, Gonzalo, y no patinar en el aire. Efectivamente, tendríamos que sentar un agrónomo y un veterinario todos los sábados aquí en el estudio, que estén listos para responder las consultas de los oyentes, pero me imagino que si sentamos un veterinario y un agrónomo, también vamos a tener que sentar un abogado y un contador, porque cada día es más difícil dedicarse al manejo de una empresa agropecuaria en la República Argentina. Y un brujo para saber a ver para dónde piensan disparar las autoridades nacionales en ese sentido. También. Belisario, sigamos con el repaso de Expoagro, y bueno, digamos que tenía un semillero oficial esta muestra, y era nada más ni nada menos que don Mario, y estuvimos charlando con la gente de esa empresa, así que si te parece escuchemos lo que decía Patricio Munilla de este semillero tan importante de origen y tradición nacional. Una verdadera multinacional de las semillas, ¿no? De origen argentino, lo cual es muy importante. Patricio Munilla, gerente de marketing de la marca Don Mario, esto nos contaba. Patricio, contame un poco cómo han visto, cómo están viendo en realidad, que está en plena evolución la campaña sojera en el NOA. Bueno, Belisario, ya es un gusto y un placer estar a disposición. La verdad que Don Mario ha empezado a invertir mucho en el norte, ha empezado a desarrollar y a sacar nuevas variedades para lo que son grupos 6 cortos hasta 8 inclusive. Así que la verdad que la campaña en el norte la vemos muy bien, hemos tenido muy buena respuesta de parte de los productores del norte y muy buena aceptación de las variedades de Don Mario. Así que estamos muy contentos y seguimos apostando al norte como uno de los principales puntos de país para seguir desarrollando la marca, ¿no? De aquellos grupos 8 todoterreno que tenía Don Mario, y hoy con el ingreso de grupos por ahí más cortos, los 6.5, los 7, bueno, ¿cómo han manejado de la empresa esa, por decirlo, ya cuando empieza a hilar un poco más fino el productor, ¿no? ¿Cómo lo han manejado ustedes en cuanto a ofrecerle variedades? Bueno, principalmente lo que nos gusta hacer es estudiar el mercado, saber qué es lo que está necesitando el productor. En estos últimos años hemos tratado de estar cada vez más cerca del productor y en función de eso empezar a ver dónde estaba el nicho y cuáles son las principales necesidades del productor, ¿no? Encontramos una muy buena aceptación de los grupos 6 cortos que abarcan, que llegan tanto del norte del país como zona centro del país. Así que nos hemos posicionado fuerte con variedades muy buenas en lo que es grupo 6 corto, de grupo desde la 60 hasta la 64, hemos encontrado muy buenos grupos y muy buenas variedades y aceptación por parte de los productores. La demanda por parte del productor en cuanto a biotecnología, gran parte que pide todavía el RR, otros que piden ya el Intacta, ¿eso se mantiene? ¿Qué porcentajes ven que se están manejando? Bueno, un poco con la liberación de Intacta, el productor se animó a probar Intacta. Creo que una muy buena aceptación de la tecnología, pero a veces Intacta queda a pata con el tema de las malezas. Así que con las nuevas tecnologías en Enlist queremos cubrir ese nicho, que el productor sepa que tiene una herramienta más dentro del campo y con la genética de Don Mario, que sabe que no le va a fallar en cuanto a rendimientos y productividad en el campo. Enlist salió el año pasado, ya salieron las primeras variedades el año pasado. Este año para lo que es el norte del país estamos sacando la 64S64, que es una variedad con altísimo potencial de rendimiento que viene a reemplazar a la 65S65 que habíamos lanzado el año pasado. Así que en lo que respecta a tiempos, hoy tenemos una paleta que nos llega a cubrir toda el área argentina en tecnología Enlist. Y por el grado de aceptación de los productores, la verdad que estamos viendo que hay muy buenos campos, que la tecnología ha funcionado, así que estamos muy entusiasmados con seguir apostando a Enlist para nuestras nuevas variedades. ¿Le simplifica el productor? Absolutamente. Hoy con una aplicación de glifosato, 2,4-D y glufosinato puede controlar el campo, puede hacer que se vea limpio, que esté limpio de malezas, así que creo que es fundamental adoptar la tecnología para esos lotes que están enmalezados, ¿no? Obviamente, como toda tecnología, creo que es fundamental que la cuidemos como productores, porque es importante saber conocer bien las dosis de aplicación, los sistemas de aplicación y los usos correctos de los agroquímicos correctos. ¿Cómo están en híbridos para el norte? En híbridos sabemos que los insectos juegan un papel importante en el norte, así que este año estamos sacando una variedad que nos ha funcionado muy bien, que es el 2773 con tecnología Trecepta, que justamente sirve para el control de cogollero. Y además tenemos dos tecnologías Víptera, el 2785 y el 2789, que creemos que son nuestra puerta de entrada para seguir vendiendo y seguir agrandando nuestro market share dentro de lo que es el mundo maíz en el norte. Tuvimos una campaña excepcional de trigo, todo dice que se puede llegar a dar una muy buena campaña de trigo. ¿Cómo va a acompañar Don Mario? Hoy Don Mario está sacando dos nuevas variedades excelente potencial de rendimiento que vienen a complementar dos variedades que salieron el año pasado, ¿sí? Las dos variedades nuevas son Catalpa para lo que son los ciclos intermedios y Aromo para lo que es el ciclo corto, que viene a complementar a Pehuen en lo que es el ciclo intermedio, que ha tenido muy buenos ensayos, muy buenos. Ha estado en muchas redes propias y de terceros ha tenido excelentes resultados, promediando los primeros puestos en cada red. Y Aromo, que viene a reemplazar al ERCE en lo que es el ciclo corto, que en realidad no es reemplazar, sino es complementar. Creo que al ERCE es una variedad que ha tenido muy buenos rendimientos y Aromo viene a cubrir una patita floja que venía en sanidad, pero son dos variedades excelentes y de muchísimo potencial de rendimiento que nos van a dar una buena paleta para lo que es trigo en semilla de Don Mario. ¿Estiman que va a haber más demanda de semilla de trigo? Absolutamente. ¿Van a estar a la altura? Y vamos a estar a la altura. La red de ensayo demostraron que tanto Pehuen como Catalpa, Aromo y Alerce han hecho unas performances muy buenas en todo el país. Así que estamos muy entusiasmados para que los productores que no la han probado apuesten por esas variedades. Bueno, ahí estaba, Belisario, el testimonio de la gente de Don Mario, el semillero oficial de Expoagro. Así es, y bueno, contándonos un poco, recordemos que Don Mario tiene más que un camino andado en el norte, pero bueno, nunca para, ¿no? Y yo creo que lo que es interesante es que va sumando tecnologías. Bueno, ahí nos contaba que ya desde el año pasado están comerciales las nuevas variedades con la tecnología en list. No quisieron hablar mucho de lo que se viene, que es Conquesta. Conquesta es una nueva tecnología que va a ayudar, es como, no voy a decir, es fundamentalmente para las plagas, para los insectos. No está todavía aprobada, pero evidentemente ellos ya están trabajando de manera experimental, en manera precomercial con los lotes. No son muy serios en este sentido, no van a hablar del tema, pero hay que contarle a los productores que se están viniendo nuevas tecnologías, ¿no? Así que esto es interesante tenerlo en cuenta. Vamos a tener que estar atentos entonces para cuando finalmente estos nuevos desarrollos se lancen al mercado. Belisario, pasamos ya un minutito de las 9, nos tenemos que identificar como emisora y ya seguimos con Claves del Campo, ¿te parece? ¿Cómo no? Auspicia Cabaña Los Reales de Las Lajitas, Sociedad Anónima, Seaboard, Energías Renovables y Alimentos. En el aire, LB9 Radio Salta, transmitiendo en 840 kHz de amplitud modulada, con estudios en Avenida Excombatientes de Malvinas 3890, en la ciudad de Salta Capital, y planta transmisora en Ruta Nacional 68, kilómetro 158 La Merced, Departamento Cerrillos, desde la provincia de Salta, República Argentina. Claves del Campo. Lo que el productor agropecuario necesita saber, con la conducción de Belisario Saravia Olmos. Del campo hasta las 10 de la mañana tenemos mucha, pero mucha información. Tenemos también mensajes de nuestros oyentes, Andrea. Que llegan al 154-863-963. Hola, Radio Salta. Este mensaje es para la señora Robustiana Castillo de Alumbre. No viajaron por la lluvia, dice su hijo que manda este mensaje. Otro tiene también saluditos. Y es, buen día, señor Belisario y equipo, tengan un bendecido sábado. Saludos a Graciela, Francisco, Andrés y Rufino de Diego de Almagro. Tengan una excelente jornada. Ro, ya en casa. Mami, bien, gracias a Dios. Abrazo, Susi Erazo, desde Cava. Nos alegramos entonces que las familias que se contactan a través de Claves del Campo, a través de Radio Salta, estén muy, pero muy bien. Y tenemos una noticia para repetir que tiene que ver con los trabajadores temporarios de el citrus, el azúcar y los arándanos, ¿no es cierto? Exactamente, del programa Intercosecha, que comienza el cronograma de pago este martes 15, lo van a hacer los documentos finalizados en 0 y 1, miércoles 16, documentos terminados en 2 y 3, jueves los documentos finalizados en 4 y 5, continúa el viernes para los DNI terminados en 6 y 7 y finaliza el pago el lunes 21 de marzo para los documentos terminados en 8 y 9. Excelente la información entonces para los trabajadores temporarios de la provincia de Salta. Belisario, estás por ahí, ¿no es cierto? Sí, señor, acá estoy. Te quiero compartir un audio de la gente de Nidera Semillas, si te parece. Estuvimos charlando en Expo Agro con el ingeniero Fernando Lescano, que nos anticipa, nos cuenta qué es lo que trae este semillero para el norte del país, ¿te parece? Por supuesto, no sé cómo estamos con el ingeniero Sierra. No, venimos bien, escuchamos este audio y vamos con el ingeniero Sierra. Perfecto. Una pequeña aclaración. Cuando empiece la entrevista van a escuchar una voz que les va a llamar la atención, una tonada distinta a la salteña. Es de un colega de Santiago del Estero, Carlos Hammann, con quien estuvimos haciendo en conjunto esta entrevista, porque claro, nos interesaba a los dos conocer la propuesta de Nidera para el norte, para Santiago del Estero y para Salta, así que vamos con el ingeniero Facundo Lescano. Contanos las novedades que tenemos para la región, ¿no? Sobre todo maíz. Para la región norte del país estamos posicionando dos materiales, 7921 Viptera 3CL, que es el primer híbrido del mercado que combina la tecnología Viptera con la tecnología CL. Por lo tanto, tenemos la mejor biotecnología para el control de lepidópteros y la posibilidad de utilizar tres herramientas herbicidas como son el On Duty Presiembra, glufosinato de amonio y glifosato. Características del material, es un material que si bien se adapta muy bien en fecha de siembra temprana, marca un destacado comportamiento en lo que respecta a rendimiento para fecha de siembra tardías, combinada con un excelente comportamiento en lo que respecta a su perfil agronómico, sobre todo para lo que es quebrado y excelente también para lo que es vuelco, y un perfil sanitario también muy bueno. También tenemos otro material que es 7818 Viptera 3 también, por lo cual estamos cubiertos para lo que es protección contra insectos y protección para lo que es heliotis o daño de isoca en espiga, y se caracteriza este material por su excelente perfil sanitario, siendo uno de los mejores materiales del mercado para lo que es enfermedades foliares como tizón y rollo, sobre todo tizón, que es una de las principales enfermedades foliares que tenemos en fecha de siembra tarde. Contabas que tenés una amplia zona del país a tu cargo, una amplia zona donde trabajás. Estos productos en el NOA ya tienen un manejo preciso, detallado, o depende de cada campo. Sí, nosotros en ese sentido tenemos una red amplia de ensayo en el cual capturamos rendimientos de distintos tipos de ambientes, y al mismo tiempo tenemos una red de ensayo específico que son ensayos de densidad, en el cual partimos desde 30.000 plantas hasta 120.000 plantas y obtenemos curvas de respuesta a la densidad para distintos ambientes. Nosotros tenemos, a partir de esta información que se genera, dos herramientas muy valiosas que nos permiten hacer un manejo ajustado en función de nuestro ambiente. Dentro de estas dos herramientas contamos con una herramienta que se llama ADN o asistente dinámico Nidera, en el caso que nosotros estemos utilizando una siembra fija, o sea, una única densidad para nuestro lote. Nosotros lo que debemos hacer es seleccionar el material, la región en la cual vamos a estar sembrando, o sea, la localidad. Seleccionamos el valor de la bolsa al cual nosotros adquirimos el producto, el valor al cual nosotros vamos a comercializar el commodity, y en función del ambiente explorado o del rendimiento esperado, obtenemos una recomendación específica de densidad. Nosotros, a diferencia de otros semilleros, trabajamos con densidades óptimas económicas y no biológicas. Las densidades óptimas económicas están por debajo de las biológicas y lo que buscan es maximizar el margen o el ingreso que nosotros capturamos por hectárea. Ya si trabajamos con mayor tecnología y usamos siembra variable en nuestro lote, tenemos otra herramienta que se llama sistema de manejo variable, en la cual nosotros podemos generar una ambientación con esta herramienta si nosotros no la tenemos, o si tenemos la ambientación, podemos subir a la herramienta la ambientación, y en función de toda la información que nosotros generamos en nuestras distintas líneas de trabajo, obtenemos una prescripción de siembra con un formato específico para cada monitor de siembra que podamos tener. Utilizando. Eso te iba a preguntar, en campo en Santiago del Estero, en Salta, hay mucho maíz que va a alimento de hacienda, que no se va a comercializar, no va a la exportación. ¿Cuál es la variable que tiene que utilizar el productor para saber cuánto sembrar, qué densidad darle? En ese caso, cuando lo que se busca es silo o algún otro propósito que no sea la cosecha de granos, ahí trabajamos con densidades un poquito más altas, son densidades óptimas biológicas y no económicas como si fuese para cosecha de grano. Cabe destacar que estas dos herramientas que yo les mencioné antes son de uso gratuito, y solo con la compra de la bolsa ustedes pueden acceder a estas dos herramientas de la mano de nuestra red de distribución. Para saber dónde se encuentra cada distribuidor nuestro en las distintas zonas, lo que tienen que hacer es acceder a la página web nidera.com.ar, y a partir de ahí seleccionan la región en la cual se encuentra y encuentran cuál es nuestro radiador o nuestro distribuidor exclusivo. O sea que hay un acompañamiento al productor a la hora de tomar esta decisión. Sí, la idea desde Nidera es que el productor, cuando compra una bolsa, no solamente está comprando semillas, sino está comprando un servicio pre-siembra que está de la mano de todas estas herramientas, y después también un proceso de seguimiento durante la siembra, durante el ciclo del cultivo y durante la cosecha. ¿Hay variedades que sean tolerantes al estrés hídrico o algún grado de tolerancia? Dentro de nuestros materiales nosotros los testamos en distintos ambientes, y la recomendación particular que nosotros damos es según el comportamiento del híbrido en función de los ambientes que pueda llegar a explorar. Nosotros tenemos híbridos que los posicionamos para ambientes que van desde 6.000 kilos hasta 16.000 kilos, y hay híbridos que los posicionamos solamente para ambientes de menores rendimientos, porque sabemos que en ambientes más altos vamos a estar resignando rendimiento. Sí, estamos haciendo la recomendación de nuestro material en función del ambiente explorado. ¿Cómo hace el productor para decidir qué variedad tiene que sembrar? Bueno, esa pregunta es muy buena. Dentro de nuestra herramienta ADN, no solamente lo que podemos hacer es obtener una recomendación de siembra fija, si no estamos haciendo siembra variable, sino que esta herramienta también lo que me permite hacer es un comparativo en cuanto a rendimiento de los materiales en función de las distintas regiones, y me permite conocer la performance de los materiales, no solamente dentro del propio semillero, sino con respecto a otros semilleros, contra respecto a otros híbridos de la competencia, y de esta manera me permite saber cuál es el híbrido que tiene mejor performan en la región productiva en la cual yo voy a estar trabajando. En soja, ¿tenés algo para el norte que valga la pena ser destacado? Sí. Esta campaña en soja lanzamos una nueva variedad que es 6721 IPRO STS. Es una variedad que es un salto del rendimiento tanto dentro del portfolio interno como con respecto a otros competidores. Es una variedad que se caracteriza por tener un completo paquete tecnológico, o sea que tiene la tecnología intacta más la tecnología STS que nos permite utilizar Ligate. Se caracteriza por tener un excelente comportamiento en rendimiento sin rescindir estabilidad y un excelente perfil sanitario y agronómico. ¿Ya está disponible? ¿El productor puede acceder? Sí, es una variedad que se lanzó a nuestra red de multiplicación la campaña pasada, y ya esta campaña igual se disponible al productor. Bueno, ahí escuchamos al ingeniero Facundo Lescano de Nidera. Lo entrevistábamos el miércoles con el colega Carlos Hamann de Santiago del Estero, con esa tonada inconfundible, y nos dejaba todas las novedades en maíz y en soja para el norte del país. La mezcla, ¿no? Hay un salteño, un cordobés, un santiagueño, parecían, hablaban un montón de lenguas. Efectivamente, era una especie de torre de Babel criolla. Uh-huh. Bueno, contame, ¿pasaste por el stand de Salta? Sí, pasé por el stand de Salta. Y me sorprendió porque no era el mismo de años anteriores. Tenía la misma lógica, tenía la misma estructura, pero no era el mismo stand. Era más chico que en otras oportunidades. Sí, sí, bastante más chico. Bastante más chico, bastante más discreto. Y una cosa para destacar que me pareció interesante. Cada vez que fui por el stand de Salta, había gente comprando los productos salteños que estaban allí en ventas. Vino, dulce de leche, artesanías, algo de marroquinería, algo de dulces y mermeladas. Así que desde lo comercial me parece que los que estuvieron allí estuvieron muy bien. Ahora, lo que más me gustó del stand es un pequeño cambio de algo que habíamos criticado en otras ferias, que era el video institucional. En ferias anteriores el video institucional de la provincia mostraba una Salta casi del siglo XIX, casi sin desarrollo agroindustrial. Sí, con trabajo en el campo, pero a la vieja usanza. Cosecha a mano, con un tractor muy viejo, sin chimeneas que tiren humo y muestren la potencia industrial, agroindustrial del siglo XXI. Bueno, en esta oportunidad el video institucional era un poco más moderno, sin dejar de mostrar la belleza del paisaje salteño, por supuesto, y la generosidad de esta tierra. Pero era más moderno y ofrecía algo muy claro y muy concreto. Vengan a Salta a invertir en minería, vengan a Salta a invertir en ganadería, vengan a Salta a invertir en agricultura, porque le vamos a bajar los costos a partir de una obra de infraestructura importante como es el nodo logístico de General Güemes. Y me parece que eso estaba bien, era mostrar algo que puede ayudar a un empresario a tomar la decisión de venir a Salta. Sí, bueno, vos te detuviste a ver el video, yo por ejemplo no me detuve, el stand. A mí me gustaría una impronta más fuerte sobre el tema de la oferta productiva de Salta, o sea, que se note más. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando uno pasa por el stand? A este tipo de ferias vienen diferentes públicos, pero la verdad que creo que son ferias que están, digamos, destinadas a el productor agropecuario, al productor de mediano a grande también, y eso uno lo ve, también si hay una oferta de todo tipo de servicios, maquinarias y de insumos, creo que hay un foco que está puesto en un target de mediano a grande, ¿no? Y yo no sé si pasa un productor por ahí y se siente tentado a entrar, porque el productor no va a comprar lo que Salta ofrece, que está bueno mostrarlo, repito, es un canal de comercialización y que llama la atención, pero se me ocurre que es un anzuelo para otro tipo de público. ¿Sí? Efectivamente, sí, para hacer una feria específica, una feria agroindustrial, sí, le falta potencia para vender la provincia. Después todo esto, para la gente que allí comercializa su producto, está muy bien, pero para la provincia le falta un poco más de potencia, me parece. A mí me gustaría eso, lo hemos criticado durante muchísimos años al stand, también está importante el aporte que hace vos, que hay un giro ahí, por lo menos en la comunicación a través del video, pero creo que el gancho tiene que ser distinto. Creo que se ha mostrado, a ver, yo sería mucho más explícito, por decirlo de alguna manera, más pornográfico, y acá me refiero a mostrar en primer plano que tenemos una minería que está estallando, que tenemos una vitivinicultura que está alcanzando un grado de madurez importante y que todavía se pueden sumar a eso, que tenemos una ganadería que está que tiene todo para crecer si es que se acomodan ciertas variables. A mí me gustaría tentar más al productor, a la empresa, al que pasa por ahí con el tema. Creo que todavía estamos errando en esto. Hay que hacer un reconocimiento, y creo que la semana pasada lo hablábamos después del programa con vos, Gonzalo, que está bien, esta es la primera feria después de todo de toda la pandemia, y seguramente acá hay gran parte de esta logística, de esta idea que está un poco heredada, pero de aquí en adelante a mí me gustaría ver yo sueño con otro stand de Salta, con otra impronta y un stand más maleable. Está bien si vos me decís, che, me voy a Palermo. En Palermo te creo, el tema de la artesanía, del turismo, porque sabemos que a Palermo entran 1.200.000 personas, de las cuales muy pocas son productores agropecuarios. Es una feria más urbana, más de difusión, si bien tiene su componente ganadero fuertísimo, etcétera, pero el público... Pero es, claro, es un paseo para las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Expoagro no lo es. ¿Sí? Expoagro no es esto, como también otras ferias, ¿no?, internacionales. Bueno, hoy no creo que tengamos presencia en otras, pero a mí me gustaría mostrar otra cosa. Para mí me gustaría que Salta se haga tentadora en otro sentido. Seguro que sí, y por eso lo vamos a seguir marcando después de cada aparición del stand de la provincia como crítica constructiva justamente a la oferta provincial. Belisario, mientras tomamos contacto con el ingeniero Sierra, que está demoradito, te invito a que escuchemos el testimonio que nos brindaba Gabriel Carini de Rizobacter, ¿puede ser? Sí, conversé ayer con Gabriel Carini de Rizobacter, bueno, una de las caras de la marca. Estaba ahí participando de un... en realidad compartiendo un stand con la gente de HB4, la nueva tecnología que hay para soja y para trigo, que también es del grupo Bioceres, recordemos el grupo de Bioseres hoy trabaja en conjunto con Rizobacter, así que bueno, sí, estaría bueno si lo tenés. Me dicen acá por la cucaracha que ya está el ingeniero Sierra. Ah, tenés razón, así que vamos a ir con el ingeniero Sierra apenas podamos pasar la comunicación al híbrido y de ahí ponerlo al aire. En un ratito se viene la comunicación, la perspectiva agroclimatológica, que tenía una consulta que nos dejaban los oyentes hace un ratito. Era, no recuerdo para qué localidad del sur de la provincia que nos preguntaban. Para Río Piedras, el Metán. Quiere saber cómo va a ser el invierno, si será seco, lluvioso, y cuándo va a dejar de llover. Nos preguntan desde Metán. Bueno, se lo vamos a preguntar entonces al ingeniero Sierra, que me dicen ya está al teléfono. Belisario, podés saludarlo a Eduardo Sierra. Ingeniero Sierra, buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Belisario? ¿Qué tal, Gonzalo? Queridos oyentes, me gusta charlar con usted. De audio, Gonzalo, así que te pido que lo saludes vos. Perfecto, me hago cargo, Belisario, vos quedate allí en línea. Ingeniero, qué gusto saludarlo, ¿cómo andamos? ¿Qué dice, Gonzalo? Bien, acá ya terminadas las vacaciones. ¿Qué dice, Belisario? Recién lo escuché apenitas, ahora lo escucho con toda nitidez. Bien. Acá apreciando el cielo porteño, que hoy no me toca preguntarle qué tal está el tiempo, porque la verdad que está fantástico, así lo de mañana, hermoso. Sí, unos días preciosos que, bueno, van a dar aquí en región pampeana como 7-8 días lindos, ¿no? Pero le cuento una cosita que es significativa. Tenemos todavía una expectativa muy grande de producción de maíz, pero mucha gente me pregunta a mí qué pasa con las heladas tempranas. Y sabe que el domingo 20 es el día del comienzo del otoño, vemos una entrada de aire polar muy fuerte que podría producir heladas en gran parte de zona núcleo. De manera que ahí vamos a estar con muchos maíces que todavía tienen poco desarrollo o que están entrando en polinización, vulnerables, pues están activando los vientos polares, que es lo que le va a dar a usted en región pampeana todo este tiempo lindo, lindo en el sentido abusual de la palabra, que es despejado. En cambio, en el NOA todavía va a estar lloviendo un poquito. De hecho, nuestro servicio meteorológico da lluvias intermitentes, inclusive con tormentas durante esta semana, digamos, durante hoy que termina una semana, el domingo de vuelta en la noche, el lunes, martes, miércoles, y recién estaría saliendo el sol como el viernes, ¿verdad? Porque naturalmente la Niña en el NOAA produce precipitaciones superiores a lo normal, me da consistentemente nevadas, que esto significa que todavía la chiquita, la Niña está, ¿no? De manera que El régimen del NOA, por supuesto, es diferente que el de la región pampeana, ¿no? Y estaríamos teniendo toda una serie de lluvias que no son tardías, ¿no? Porque estamos en marzo, pero que contrastan mucho con el buen tiempo de la región pampeana. Entonces, como le decía, todavía tenemos una semana ahora y con algunas precipitaciones ligeras, inclusive que van a caer en el Chaco Salteño, que viene muy bien. El domingo 20 se ve esta entrada feroz de aire polar en región pampeana con vientos. En el NOA no tanto, pero podría estar habiendo alguna heladita ligera en el oeste del Valle del Lerma. Después sigue buen tiempo fresco el lunes 21, martes 22. Ya ahí empieza una tirada de buen tiempo, como que terminó la temporada de lluvias, con temperaturas en ascenso. Ya el jueves 24 vamos a tener calorcito, pero el viernes 25 está entrando otro frente que en región pampeana va a producir lluvias y en el NOA va a producir un descenso térmico. De manera que si hacemos el resumen, esta primera semana de sábado a viernes, ¿no? Tenemos en región pampeana nada de lluvia. Y en el NOA tenemos buenas lluvias en Jujuy y en Salta, en la zona de Orán, en el extremo norte del nordeste de la provincia, en Valle del Lerma, algunas lluvias entre moderadas y abundantes, digamos, se podría juntar hasta digamos 25, 50 milímetros con focos de más. La semana siguiente muy poca lluvia, ¿verdad? Pero en, por lo menos en Salta, Jujuy puede llover un poquito más, y en Orán también. Y está esta entrada de justo del día 20 que puede producir heladas localizadas en el oeste del Valle de Narva. Clarísimo, ingeniero. Me gustaría aprovechar muy cortito, abusar un poco del tiempo, y hablando de clima, ¿qué clima percibió en Expo Agro, tanto de los productores como, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo, y la verdad que conversar con el ingeniero Sierra en Expo Agro es un gusto, pero también una hazaña, porque está lleno de seguidores y es muy difícil acceder, una especie de oráculo ahí, ¿no? No lo dejaban tranquilo, ¿no? Seguramente tiene algún tipo de percepción. Sí, yo veo una tremenda voluntad de trabajo, ¿no? Nuestros productores pueden estar, siempre están entusiastas. A veces, o casi siempre, están enojados con el gobierno de turno, porque el que no nos hace una macana nos hace otra, ¿verdad? Pero ni siquiera vi demasiada obsesión por el fideicomiso, que es el tema gremial del momento, ¿no? De manera que en líneas generales el mismo buen ambiente de siempre, la presa de estacionamiento es una medida, ¿no?, repleta de camionetas. Nosotros llegamos con ese día fuimos tres personas de la bolsa de cereales, que nos vamos turnando, y como no entramos al estacionamiento de expositores porque nos equivocamos, pero fue una experiencia interesante ver que el estacionamiento de general del público estaba tan repleto que terminamos no sé cuántos kilómetros del auditorio donde después dimos las charlas. Entonces, muy bien, después nuestro, usted habrá visto que vino la delegación de Rosario, buenísima también, grande, y toda la gente que a mí me contactó por el camino, yo le digo que destilaba energía, ¿verdad? Y como siempre, este asunto que nos pasa, que el sector agropecuario no logra ubicarse frente al Estado, ¿verdad? O sea que eso sí, pero no noté que la gente estuviera excesivamente preocupada por nada, sin mucha intención de trabajar y de progresar como siempre. Así es, ingeniero. Creo que Gonzalo tiene una pregunta para usted. Sí, así es, ingeniero, y en realidad yo solo soy el mensajero, porque la pregunta es de un oyente del sur de la provincia de Salta, de Río Piedras, ahí muy cerquita de Metán, que nos pregunta, perspectiva a mediano plazo, ¿cómo va a ser el invierno? ¿Va a ser húmedo o va a ser seco? Y también nos pregunta si por ahora vamos a seguir con lluvias como hemos tenido en estos últimos días. Sí, se ve un otoño un poco más húmedo que lo normal, Gonzalo. Bien. Debido a que persiste el rasgo de la niña, ¿no? Después ya el invierno seco como es normal, y se empieza a ver una primavera de vuelta con un buen regreso de las lluvias. O sea, creo que la perspectiva para el noroeste argentino, para Salta en particular, es buena y va hacia... Y vamos, bueno, estamos terminando este año dentro del escenario de la niña, y probablemente la temporada que viene, la 22-23, esté más cerca de lo normal, que siempre es mejor. Excelente, ingeniero Sierra, ahí está la respuesta para los oyentes que nos escuchan en el sur salteño, muy cerquita del norte tucumano también. Charlamos la próxima semana, si le parece. Con mucho gusto, Gonzalo, Belisario, un gran saludo a los oyentes, siempre es un placer enorme charlar con ustedes. Un abrazo, hasta la próxima. Ingeniero, buen fin de semana. Belisario, bueno, ahí está completita entonces la perspectiva del ingeniero Sierra, que, repito, nos había anticipado. El miércoles va a llover en Expo Agro, y cayó una flor de lluvia el miércoles en Expo Agro. ¿Te parece que ahora sí compartamos lo que nos había quedado pendiente hace un ratito, que es el testimonio de Gabriel Carini de Rizobacter? Con todo gusto, lo hacemos ahora, vamos a tanda. No, lo escuchamos ahora y después vamos a la tanda. No sé si querés adelantar algo. No, bueno, conversamos con la gente de Rizobacter, fundamentalmente también dentro de lo que son las propuestas de soluciones biológicas, así que bueno, conversemos, escuchemos la entrevista. Bueno, lo que es cultivos de servicio, leguminosa en general, viene creciendo muy bien año por año. En el caso de Vicia específicamente, vemos que este año va a crecer entre un 15 y un 20%, que es lo que viene creciendo anualmente. Y bueno, este año tenemos, ya lanzamos hace unos meses, dos packs nuevos para el cultivo de Vicia, que es Relegum 206 y Signum Pack 306. Ambos con inoculantes y con Rizoderma como curasemilla biológico. Lo que estamos viendo es que hay una tendencia hacia el uso de biológicos y bueno, creímos oportuno incluir justamente un terápico biológico para fomentar esa menor carga de químicos en los lotes y también los efectos positivos que tienen tanto los cultivos de servicio y con el agregado de biológicos. Creo que aportamos al sistema un muy buen conjunto de soluciones para el sistema en general y ya no pensamos solamente en los lotes, sino en el sistema agrícola como general, ¿no? ¿Y el cultivo de servicio qué diferencias pide, por ejemplo, frente a una leguminosa en cuanto a los inoculantes? Los cultivos de servicio, los que están sembrados con legumbres, básicamente la Vicia, requiere inoculantes sí o sí. Para que un cultivo de servicio sea considerado de servicio, específicamente tiene que aportar más de 4.500 kilos o 5.000 kilos de materia seca por hectárea. En el caso de la Vicia, se puede sembrar sola consociada, y si no inoculamos, no logramos tener esos kilos de materia seca, por lo tanto, no estamos cumpliendo con el objetivo. Entonces, nosotros lo que estamos viendo con los ensayos que venimos haciendo año a año es que entre inocular y no inocular puede haber hasta 4.000, 5.000 kilogramos de materia seca. O sea, cumplimos el objetivo o no de cultivo de servicio, inoculando o no la Vicia en este caso. Con estos volúmenes me imagino que el productor se convence rápidamente. Sí, está muy convencido y de hecho estas diferencias se ven visuales. O sea, a diferencia de otras legumbres en donde las diferencias por ahí no se ven tanto, en el caso de Vicia, como es un cultivo relativamente nuevo en el mercado, en el agro, se ven muchas diferencias visuales que el productor las puede ver, las puede observar en su campo y no duda en inocular la Vicia. Además, que la Vicia aporta muy buena cantidad de nitrógeno, aporta entre 60 y 70 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que obviamente eso nos lleva a que después utilicemos menos fertilizantes nitrogenados en el cultivo siguiente de renta. ¿Eso se puede medir? Sí, eso está medido, nosotros lo tenemos medido en toda la red de ensayos, trabajamos con muchos referentes, trabajamos con INTA y otras instituciones donde ese dato está medido, de los kilos de nitrógeno que aportan las leguminosas y en el caso específico de la Vicia. Y bueno, de hecho los ensayos en maíz que se hacen arriba del cultivo de servicio en el caso de Vicia, vemos que fertilizando con menos cantidad de nitrógeno tenemos los mismos resultados que si lo fertilizáramos. Entonces eso nos da una pauta, una tendencia de que ese nitrógeno del ambiente realmente queda en el sistema para el cultivo siguiente. ¿La propuesta para legumbres? Para legumbres tenemos, siempre estamos cubriendo toda la paleta de legumbres. En el caso de arveja, estamos trabajando con Relegum 203, con Signum 303. En el caso de poroto, en el caso de maní, de garbanzo, o sea, tenemos cubierto toda la paleta con inoculantes y con curasemillas. Y además, un dato importante que agregamos en casi todos los packs de legumbres a Rizoderma como curasemilla biológico, porque no solamente aporta control de enfermedades de suelo y de semillas, sino que también aporta mayor volumen aéreo, mayor volumen radicular. Entonces, nos aporta ese mayor crecimiento que después se traduce siempre en rendimiento, ¿no? ¿Y técnicamente cómo es el manejo de este paquete? Técnicamente es muy sencillo, viene el pack con inoculantes y con curasemillas, el productor abre la vejiga de cada uno y trata la semilla como lo venía haciendo actualmente, o sea, no tiene ningún tipo de dificultad, son productos en base líquida, de muy fácil aplicación, con dosis bajas. Justamente estamos viendo de bajar volúmenes para que los caldos sean cada vez menores, porque el productor también lo requiere para que sea un manejo más sencillo, y además contamos en casi todas las tecnologías de inoculación para legumbres con días de preinoculado. Entonces eso nos lleva a que podemos tratar la semilla entre 15 a 60 días antes de la siembra, guardar la semilla y obviamente jugar con las condiciones del tiempo para después sembrar en el momento adecuado. Desde Rizobacter y como líder del segmento, ¿ven un aumento de la demanda? ¿Ven un aumento de la compra también, de la decisión? Sí, estos últimos dos años ha tenido un incremento muy importante, no solamente el uso de biológicos de inoculantes, sino también de promotores de crecimiento. Nosotros hemos visto que esa tendencia de 15 a 20% que están teniendo los cultivos de servicio también se traslada al uso de biológicos. Entonces nosotros vemos en la facturación hoy en día que los productos biológicos están tendiendo a crecer y bueno, obviamente también asociados a la menor carga de químicos que queremos poner en los lotes, ¿no? Siempre hablamos de un equilibrio entre el químico y el biológico. Creo que esto es la tendencia que se viene y la agricultura que se viene, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial. Esta tendencia y respecto de investigación y desarrollo, ¿cómo es acompañada por parte de Rizobacter? Bien, nosotros en lo que es desarrollo, para que salga un producto al mercado lleva más de 10 años investigarlo, desarrollarlo. Y bueno, creo que en Rizobacter siempre fuimos muy pioneros en eso de invertir mucha plata o mucho dinero de lo que se gana en investigación y desarrollo. Entonces el 30% de las utilidades se invierte en desarrollo y eso nos lleva a que tengamos siempre productos nuevos para ir lanzando al mercado e ir investigando otros productos. Tenemos una amplia biblioteca en nuestra empresa en donde siempre seleccionamos los organismos biológicos más capaces, no solamente para que produzcan mayor rendimiento, sino que también se puedan reproducir y después producirlos y venderlos, ¿no? Entonces siempre está asociado toda la cadena de desarrollo, de marketing y de ventas, y nos lleva hoy a ser líderes y estamos prácticamente en el mercado de legumbres hablando de más del 95% de mercado, o sea, en casi de 10 productores que siembran, 9 y poquito usan productos nuestros. Entonces creo que ese dato es muy, muy certero y muy importante. Todo el tiempo estamos buscando soluciones para el agro en lo que es productos biológicos, también con químicos, pero bueno, estos años de uso de tendencia de mayor cantidad de productos biológicos creo que también nos dio también una idea de que tenemos que seguir desarrollando productos para ir lanzando anualmente productos que vayan siendo nuevos y vayan, sobre todo, brindándole soluciones al productor, ¿no? Que es lo que siempre tratamos de hacer nosotros, trabajar para que el productor obtenga más rindes y también para que el sistema ya en sí empiece a incluir más cantidad de biológicos, que creo que eso es muy importante y la sociedad también lo demanda. Escuchábamos a la gente de Rizobacter, específicamente a Gabriel Carini, bueno, contando cuál es la propuesta de esta compañía para los productores agropecuarios de nuestro país y específicamente para los del norte argentino, Belisario. Reafirmando un poco lo que venimos conversando, Gonzalo, de esta tendencia creciente de los biológicos, ¿no? Como decíamos al principio del programa, biológicos, agricultura digital, es lo que se está imponiendo en el sector, son las tendencias fuertes que hay y ahí Gabriel Carini decía al final, la sociedad lo demanda. Uh-huh. Yo creo que sí, por acá, quizás por estas latitudes todavía no se note mucho, pero cuando uno va y se fija en los mercados internacionales, en los mercados demandantes, por ahí en aquellos países que tienen un poco más de holgura económica y pueden elegir qué producir, qué consumir o no, bueno, creo que ahí se nota muchísimo esto, ¿no? Efectivamente es así. Belisario, hacemos la última pausa y venimos para el cierre del programa, ¿te parece? Sí, señor. Radio Salta, tu lugar siempre. La genética Bradford y Brangus para la región tiene un nombre, Cabaña Los Reales. La sangre que la región necesita para su despegue ganadero, Cabaña Los Reales. La mejor genética Bradford y Brangus para la región. Ofertas arrasadoras en Hiperlibertad. Hasta el domingo, queso cremoso lactear por 100 gramos, 49 pesos con 99. Combo asado de novillo por kilo, 749 pesos. Incluye costilla, vacío y matambre. Y 20% de descuento en cervezas seleccionadas Grolsch, Heineken e Imperial. Además, con naranja, hipotecario y cordobesa, tenés 4 cuotas sin interés en todo el Hiper Libertad. Para más información consulta en www.hiperlibertad.com.ar. Promoción válida del 10 del 3 de 2022 hasta el 13 del 3 de 2022. Inclusive hasta agotar esto lo que ocurra primero va a haber con moderación por venta a menores de 18 años. Amarela, siempre presente en tu campo con máquinas e implementos agrícolas, siempre con soluciones tecnológicas. Amarela, siempre con vos. Avenida Paraguay 2870, Salta Capital. Ruta 34 y Ruta 5, Pichanal. Sarmiento 800, Joaquín B. González. Avenida Ferrer y Esquiú, Las Lajitas. Gobernador del Campo, 956, Tucumán. Seguinos en Instagram, amarela-agrale. Facebook, Amarela Concesionario. La obra pública genera puestos de trabajo para miles de salteños. Rubén Flores es oficial albañil y Alfredo González es carpintero. Ellos son parte de la construcción de 300 viviendas en Cerrillos. Ariel Caliandro y Luis Méndez, oficiales albañiles, trabajan en el nuevo centro de salud en el barrio El Huaico. José González, oficial albañil, y Daniel Ábalos, electricista, están terminando de acondicionar el nuevo parque urbano de Zona Sur. Todos juntos hacemos de Salta una provincia que crece. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Comienza la campaña. Coragen, el insecticida líder, ya está listo para ofrecer máxima protección cuidando el ambiente. Coragen, un producto de FMC. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Seaborn, energías renovables y alimentos. Un nuevo nombre para seguir siendo líderes. Somos un complejo agroindustrial que opera con los más altos estándares internacionales, desde Salta para todo el país. Seaborn, energías renovables y alimentos. En movimiento hacia un futuro posible y sostenible. Siembra directa, biotecnología, inoculantes líquidos. Todas las revoluciones siempre empiezan desde abajo, desde la semilla. Por eso, en Rizobacter desarrollamos Rizoderma, el primer cura semillas biológico de Argentina, que introduce un método innovador de protección de las semillas. Vos también podés ser parte de la nueva agricultura. Utiliza Rizoderma. Lo mejor para esta vuelta al cole. ¡Presente! ¿Los mejores precios? ¡Presente! ¿La mejor variedad y surtido? ¡Presente! ¿Quiénes pueden comprar? ¡Todos podemos comprar! En Mayorista Jaguar tenemos todo lo que necesitas para esta vuelta al cole. Acércate a la sucursal más cercana. Para la familia y el hogar, Tienda San Juan. De todo y para todos en un solo lugar y a los mejores precios. Vení a disfrutar de la nueva temporada y paga tus compras hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa o Master bancarizadas. Tienda San Juan, primera siempre. Megatone, Megatone, renova tu hogar. Megatone, Megatone, financiación, precio, variedad, calidad, atención. Megatone, Megatone, tecnología. Megatone, Megatone, renova tu hogar. Megatone, Megatone, es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Suma hectáreas a tu lote con semillas de alfalfa Spemán, Regini Patriarca, innovación más rendimiento, con alta sanidad y máxima velocidad de rebrote. Spemán, agranda tu campo. Después del éxito de Rivera de Cafayate 1, lanzamos Rivera 2, un lugar único para tu futuro. Lotes de 300 a 500 metros cuadrados. Todos los servicios, 30% de anticipo y saldo en 48 cuotas. Comercializa Pancho Cornejo y Asociados, 387-4525-920 y en la web riveradecafayate.com. En Agustín Vilte, los mejores precios en cortinas listas, accesorios de cortinas, telas y artículos de tapicería, cuerinas, hilos, cierres, espumas de colores. Agustín Vilte, Caseros 974. Metalnor Hierros, todo para la construcción. Hierros, mallas, cemento, ladrillones, chapas, perfilería, construcción en seco y ferretería. Encontranos en Ruta Provincial 26, kilómetro 2, camino a la isla. Lunes a viernes de 8 a 17 y sábados de 8:30 a 13 horas. Metalnor Hierros, construí ahorrando. Radio Salta, tu lugar siempre. Claves del campo. Lo que el productor agropecuario necesita saber, con la conducción de Belisario Saravia Olmos. Partecita final de Claves del Campo, 15 minutos nos quedan de programa y una noticia importante, Andrea, que llega de el litoral, que llega desde Misiones. Y hay acuerdo por el precio del tabaco en Misiones, se logró un incremento del 50%. Los industriales y productores finalmente definieron los valores del tabaco Burley y el kilo de mayor calidad, tipo D1F, se va a pagar en 243 pesos. Las empresas podrán iniciar el acopio desde el próximo lunes. Bueno, ahí está entonces la información. Hay precio para el tabaco Burley en la provincia de Misiones. ¿Cuándo tendrá precio el tabaco Virginia para Salta y Jujuy? Me parece que tenemos que esperar un poquito más, Belisario. No se sabe nada todavía, ¿no? Creo que estamos ahí en la espera, pero a ver, ya vamos a entrar, ya estamos casi en mediados de marzo, así que ya se empieza a tensar más la espera, y yo creo que me imagino que deben estar trabajando ya contra el reloj para que pueda haber precio. Estimo también que se estará quizás esperando algún tipo de señal por parte del gobierno nacional respecto del tema de retenciones, en el caso del tabaco, para que se las bajen a las retenciones, pero la verdad que creo que eso también puede ser complicado en estos momentos, ¿no? Y hoy está difícil que el gobierno nacional suelte algún mango, teniendo en cuenta que va a tener que gastar mucha, pero mucha plata en la importación de combustibles y en justamente sostener la matriz energética. Así que va a estar difícil. Me imagino que, en cualquier caso, más allá de los oficios que han hecho los dirigentes tabacaleros ante el secretario de Agricultura, Matías Lestani, ante el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, lo debe haber hecho también el ministro Martín de los Ríos esta semana cuando se juntó, aunque sea un ratito, con el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio. Estamos hablando de Jorge Solmi. Así es. Tenía ganas de preguntarte, Gonzalo, bueno, vos tuviste ahí un viaje muy, pero muy acompañado con muchos colegas de distintos lugares del país, y me gustaría algún tipo de data. ¿Qué piensan? ¿En qué están? ¿Cómo ven las cosas? Siempre es bueno por ahí abrevar un poco en lo que piensan nuestros colegas, ¿no? Que son los que conocen y tienen más mano a mano con los productores de sus respectivos lugares, ¿no? En términos generales, me parece que tienen una mirada parecida a la nuestra. Están dadas las condiciones para que el agro sea un motor extraordinario para la economía toda de nuestro país, pero que hay determinadas limitantes que le dificultan la tarea. ¿Cuáles son esas limitantes? Bueno, por supuesto, en algunos casos, logísticas. En algunos casos de infraestructura y en otros casos directamente de decisiones de gobierno que tienen que ver o con la administración propia de las tareas o simplemente impositivas. Todos sienten que no se termina de liberar la fuerza productiva del agro, que no se termina de sacar el pie del lomo de los productores agropecuarios, sean productores agrícolas, productores de granos, sean criadores de hacienda o sean los trabajadores de las distintas economías regionales. Y en las economías regionales lo que sí hay es mucha preocupación por dos cosas muy puntuales. Primero, ¿qué va a pasar con el precio de los combustibles? Uh-huh. Y segundo, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Porque eso es lo que finalmente mueve algunas economías regionales que están vinculadas con la exportación. Y en todos los casos te dicen, las condiciones para que sea un buen año, las condiciones para que sea un muy buen año están, pero hay incertidumbre porque no terminan de leer qué es lo que va a hacer el gobierno nacional. Y en todos los casos lo que te dicen es, los gobernadores de provincia acompañan a la producción de sus respectivos territorios, pero hace falta un impulso aún mayor de la nación, que es justamente la que tiene la mayor posibilidad de intervención. Creo que, a ver, esa es una visión común, creo que nosotros también compartimos, ¿no? Hay como un tire y afloje. Es muy difícil armar por ahí un arco de gobernadores pechando un poquito más por sus respectivas agroindustrias, ¿no? Por sus respectivas zonas productivas. Pero la verdad que no estaría mal esto, ¿no? Porque sin pelearse, digamos, con el gobierno nacional, creo que hay, se podría juntar por lo menos 5, 10, 15 provincias, que le lleven un poquito más de visión de interior productivo al gobierno, ¿no? Como una cuestión clara. Tal vez, a ver, hay una movida importante con el tema Norte Grande, tengo entendido que van a estar sesionando en Salta en los próximos días también, ¿no? Primeros días de abril, algo así. Efectivamente, se van a estar reuniendo los gobernadores y van a aprovechar también legisladores de las provincias del norte para hacer una sesión del Parlanorte, el Parlamento del Norte. Bueno, se me ocurre que son buenas oportunidades para llevarle al gobierno nacional algún tipo de documento, algún tipo de pautas básicas para, no digo para favorecer, pero por lo menos para no complicar al sector agropecuario, ¿no? Porque dependen directamente muchas provincias de este sector, como bien depende el gobierno del ingreso del sector agroindustrial para conseguir dólares. También las provincias reciben mucho de esto y quizás podría haber ahí una movida con propios y ajenos, me refiero con oficialistas, no oficialistas, con los distintos, las distintas tendencias de los gobernadores que presenten algo ahí. Hablando de lo que significa el tabaco, de lo que significa el maní, bueno, el maní ahora está salvado, lo que significa la caña, lo que significa una ganadería extra pampeana, o un maíz o una soja extra pampeana, ¿no? Podría haber ahí algún tipo de aporte, de decisión un poquito más sólida por parte de los gobernadores de provincias de llevar eso, ¿no? La verdad que sí, que sería interesante. Y muchos sí me preguntaron o se sorprendían, estamos hablando de los colegas de otras regiones del país, cuando en los stands de las empresas automotrices se hablaba de los autos eléctricos. Y yo les contaba que esa es una muy buena oportunidad para Jujuy, para Salta, para Catamarca, por el litio. Tenían claro que hay litio en Argentina, pero no tenían muy claro para qué, dónde, cómo se explota, y les pareció interesante el acuerdo. ¿Cómo se come? Exactamente, les pareció interesante esto que firmaron los gobernadores Gustavo Sanz, Gerardo Morales y Raúl Jalil el año pasado, esa región del litio, para unificar la normativa y permitir justamente la explotación lo más rápido posible. A ver, la semana pasada conversábamos con el titular de REMSA, con Alberto Castillo, y la verdad que vos habrás apreciado, igual que yo, que estaba con mucho entusiasmo, que habló con mucho entusiasmo, con mucha enjundia de lo que es la actividad minera y lo que puede representar para la provincia, ¿no? Yo creo que en este sentido también la minería se va a deber una comunicación más seria, un poco más intensa, un poco más estratégica, porque si vos me reflejás esto, nuestros colegas, que también podrás decir, no, están metidos en el campo, pero escucha, tendría que haber ahí un impulso más fuerte de comunicación por parte de las provincias mineras sobre el mismo hecho productivo, ¿no? Es lo mismo que venimos conversando con el campo, que no le encuentra el agujero al mate con el tema comunicación, pero la minería que se está desarrollando, que está avanzando, debería tener un plan estratégico o un norte respecto de la comunicación de lo que son lo que es el sector, lo que son las virtudes y lo que puede dar, ¿no? Seguro que es la materia pendiente, tener un plan y a ese plan comunicarlo debidamente. Belisario, no sé si te queda algo, una última línea, porque tenemos que cerrar ya el programa. No, despedirme, bueno, agradecerle a nuestros oyentes. Calculo ya que la semana que viene estaremos por ahí, así que tenemos todavía un montón de material más de cuadro que lo vamos a ir soltando. Sí, a mí me ha quedado, por ejemplo, aquí listo en la computadora, audios de la gente de BASF, audios de la gente de Advanta, de Case, de New Holland, así que tenemos material para tirar para arriba. Sí, y la semana que viene también vamos a hacer algunos vivos con gente que anduvo por Ecuagro, así que tenemos todavía bastante por desarrollar, sin olvidarnos, lógicamente, de los otros temas. Se me ocurre que esta va a ser una semana calentita, Gonzalo, respecto de decisiones de política agropecuaria, en realidad, del tema de retenciones, etcétera. Tiene que haber algún tipo de definición esta semana. lunes o martes estará hablando el ministro Julián Domínguez. Lo que yo no puedo anticipar por estas horas es qué es lo que va a decir, pero estaremos muy atentos con eso. Que tenga un muy buen fin de semana. Saludos. Igualmente. Andrea, antes de irnos, le contemos a la gente cómo está el tiempo y cómo continuará esta jornada de sábado aquí en Salta. Nos despedimos con 15 grados dos décimas y una máxima prevista para los 21 grados. Mañana domingo, mínima de 13, máxima de 23. Hay probabilidades escasas, pero las hay, de chaparrones para la tarde-noche. Con ello nos fuimos, con la probabilidad escasa, pero probabilidad al fin, de chaparrones para la noche del sábado. Se terminó un nuevo programa de Claves del Campo. Volveremos el próximo sábado a las 7 de la mañana y, por supuesto, el lunes tempranito a las 7 con el micro y las principales noticias del sector agropecuario. Radio Salta, tu lugar siempre. Ya llegó el cuarto bingo departamental Chicuana El Carril, a sortearse el domingo 13 de marzo a partir de horas 19:30 por Canal 10 Radio Salta y transmitido por Radio y TV del Valle del Lerma y Valle Calchaquí. Del primero al cuarto premio, 50.000 pesos. Del quinto al séptimo premio, 100.000 pesos. Octavo premio, 150.000 pesos. Noveno, 300.000 pesos. Y décimo premio, 1.500.000 pesos en efectivo. Además, 10 premios extras de 10.000 pesos cada uno con el número de su cartón. Compra ya el tuyo a solo 350 pesos y tenés triple chance de ganar. Cuarto bingo departamental. Auspician Municipalidad del Carril.